Bueno, continuamos aquí en Hablamos en Crash, en compañía de Pedro Gilmanet, o Pedro Polo, más conocido, un compañero y habitante de Luarca, que nos está contando toda su experiencia por gran parte Asia. Pues eso, habíamos quedado en el Tíbet y entonces te quedaste en un monasterio, entonces, ¿no? Pues ya voy con ellos. Él no habla muy bien inglés, pero sus compañeros, sus dos amigos, hablan bastante bien inglés porque han cruzado, huyendo del régimen comunista chino, han cruzado la frontera con Nepal. Han estado estudiando, curiosamente, con una catalana inglés allí. Y bueno, pues empezamos a hablar y bueno, pues es donde descubro, pues eso, que no existen fronteras entre los seres humanos independientemente de la religión que uses o la política, las siglas políticas que uses, ¿no? Entonces, bueno, yo les tengo mucho cariño. Me han enseñado muchísimo estas tres personas a los que llamo mis lamigos, amigos lama, y a los que yo llamo cariñosamente, porque son impronunciables sus nombres, Aramis, Portos y Athos, porque yo me sentí un poco D'Artagnan y realmente sí que fuimos todos para uno y uno para todos. Ellos me enseñan otra dimensión de la amistad, donde en lugar de sacar defectos a tu amigo, que siempre aquí en el Occidente tendemos a esto, ¿no? Casi a ridiculizar los defectos de los demás, a ensalzar las virtudes, y si tienes un problema, estar siempre ahí pendiente. Ellos se conocen desde los 9 años, vienen de un pueblo muy pequeñito, y desde los 9 años sus familias deciden que van a ser lamas, que por cierto es una manera de subsistir para las familias tan pobres, ¿no? Que es que hay que verlo desde otro punto de vista, es que es impresionante, es subir de categoría y salir de la pobreza para muchas familias, ¿no? Entonces, no practicar el infanticidio. Claro, y además es muy curioso porque ellos llevan, pues tendrían aproximadamente, cuando yo los conocí, unos 25 o 26 años, y entonces, pues claro, se conocen tanto, han compartido, son chicos del pueblo que están toda la vida juntos, pero es que además viven permanentemente juntos. Tengo que decir que los monasterios en el Tíbet no tienen puertas. Eso significa que cualquier persona puede entrar o salir a cualquier hora del día, tanto los monjes para afuera, que están constantemente entrando y saliendo, como las personas. Yo aquí he estado en monasterios cristianos en España, concretamente en Cantabria, donde primero no pueden dormir hombres con mujeres, y segundo, no puedes nunca compartir las celdas con los monjes. Bueno, la experiencia que yo tengo en este monasterio es que yo dormía con los monjes en su habitación. Y la pregunta es evidente, ¿no? ¿Y si yo hubiera sido mujer? Y me dicen, sin ningún problema, habrías podido dormir igual con nosotros, ¿no? Sin ningún problema. Pero con una condición, que tanto hombre como mujer, que no fueras de este pueblo. Entonces les preguntas, ¿y por qué? Dicen, bueno, pues si tú tienes casa en este pueblo, ¿para qué necesitas venir a dormir al monasterio? ¿No? Respuesta tibetana. Con mucho sentido del humor, siempre, con mucho respeto hacia mí, porque una de las primeras cosas que les dije, ojo, no soy religioso, quiero decirlo para no haya ningún problema, ya, pero eres amigo. Y eso está antes que todo, ¿no? Entonces fíjate, ¿no?, qué de cosas se enseña. Y nunca jamás hablamos de religión si yo no preguntaba. Eso era, digamos, que su trabajo, y lo mantenían muy al margen, y hablábamos y nos reíamos y hacíamos bromas de muchas cosas. Y también me enseñaron a ver mucho Occidente desde allí, desde un lugar alejado. Y bueno, y es que me daban de comer, ellos cocinaban para mí, no me dejaban hacer absolutamente nada. Y ya tuve que ponerme un poco pesado y decir, es que quiero hacer algo por vosotros. Y después de casi 3 semanas allí, uno de ellos me dijo, ¿de verdad que quieres hacer algo por nosotros? ¿Por qué no das clase a los niños? Entonces, ya no lo había comentado, cuando hemos estado en Mongolia fue el primer sitio donde pude ya hacer trueque. En septiembre había empezado el colegio y en Mongolia ya empecé a dar clases de inglés a cambio de alojamiento. Ya no solo cocinaba, sino que también daba clases de inglés y ellos me daban a cambio alojamiento y comida. Y esto es lo que empecé a hacer también en el monasterio. El primer día, 3 personas acudieron a la llamada y en la propia celda del monje di clase. El segundo día ya fueron 23. El tercer día, 90 personas, entre 3 y 25 años. Diste clase para todo el pueblo, ¿no? Bueno, es que es lo curioso porque estábamos en la temporada de vacacional allí, que allí las vacaciones son en invierno, que es cuando las nieves impiden las comunicaciones y claro, Todo se paraliza, que además es el año nuevo chino y tibetano. Y es curiosamente cuando hay las vacaciones de 1 mes y medio y se supone que como aquí los niños no querrían estudiar porque ya estarían hartos, ¿no? Pues lo sorprendente es que no dejaban de venir y que, bueno, que tuvimos que solicitar la escuela que la abrieran, porque los lamas tienen contacto con la escuela y la escuela trae, digamos, nacional china, abrió sus puertas para que el extranjero pudiera enseñar inglés en grupos diferentes, claro, porque bueno, yo no estoy acostumbrado a dar clase para 90 personas con niveles tan grandes, ¿no?, tan dispares. Entonces tuve que hacer 2 o 3 grupos y bueno, pues aprender muchísimo también de ellos y su manera de aprender lenguas y de estudiar, ¿no? una experiencia que te marca, como te puedes imaginar, muy pues profundamente sí, para mucho tiempo. Sí, porque te iba a preguntar qué hacías en el monasterio, pero bueno, ya me has dado la respuesta, ¿no? Bueno, fundamentalmente convivir con ellos, salvo su parte de oraciones y de rezos, hay partes en las que yo no puedo asistir, y luego ellos me iban proponiendo excursiones, ellos me querían enseñar su territorio. Entonces viajamos mucho a las montañas, hubo mucho contacto con la naturaleza, luego visitamos unas cuevas sagradas budistas también, donde otros monjes también las enseñan, a cambio de la limosna o de nada. Y luego pues salir mucho con ellos a descubrir mundo, ¿no? Porque han sido mis ojos allí. Sí, hay una cosa que has mencionado y que sí es cierto, ¿no? Yo me he fijado mucho en los budistas, cuando en los monjes budistas, más en concreto cuando andaba por el Asia y cuando visito. Y sí es verdad que son gente muy sonriente y muy alegre. Es una cosa que me llama muchísimo, muchísimo la atención, y sumamente bromistas. Están, yo siempre me fijo en ellos y siempre hablan con todo el mundo. Y siempre los ves ese semblante de riéndose y gastándose bromas unos a otros y con la gente, ¿no? Yo no sé, bueno, parece extraño, ¿no? Nos resulta extraño, a lo mejor es por la idea que tenemos de aquí en España del cura, una persona recta, seria, que parece que tal, por comparar con alguien, ¿no? Y en cambio ellos sí se les ve muy, muy, muy risueños, ¿no? Pues mira, te voy a contar una anécdota que creo que lo complementa lo que estás contando, ¿no? Uno de los primos, el primo concretamente de Aramis, de este primer monje que me sale al paso y me invita a su casa con su familia, porque él vive entre el monasterio y su casa y puede pernoctar en su casa cuando quiere, puede ir a comer a casa de mamá cuando quiere, porque está muy cerca del monasterio del pueblo. Entonces me presenta, perdón, a un primo suyo que es pintor de tankas, estas pinturas budistas en tela de seda, ¿no? Y entonces, claro, le hago una entrevista también con traductores una vez más para, bueno, descubrir por qué, cómo se siente inspirado para crear, etcétera. Y entonces él ha publicado un libro, porque le llamaron de Pekín para hacer una exposición sobre mandalas, que son estas figuras geométricas gigantes hechas en arena, sí. 365 días para construirlas, unos minutos para destruirlas, ¿no? Para hablar de la efemeridad de la vida, ¿no? Para enseñarnos eso. Bueno, a lo que voy. Le hago una entrevista y leo en varias cosas que cuenta, y me cuenta él personalmente, que él llevaba mucho tiempo ahorrando para conseguir un equipo de pintura y un ordenador. Entonces él viaja en tren en algún momento por China, se queda dormido y le roban las dos cosas. Y entonces, ¿sabéis lo que hace? Sonreír. ¿Y sabéis por qué? Porque dice, si me lo ha robado es porque seguramente lo necesitaría más que yo. Claro, escuchar eso de un monje sonriéndote y emocionándose con las lágrimas casi a punto de aflorar, ¿no? Es decir, qué enseñanza, ¿no? A nivel humano, ya no estoy hablando de religión ni de cultura, sino lo que me está enseñando, ¿no? El concepto de compasión. Bueno, ¿quieres decirnos algo más de Tíbet? Bueno, pues... ¿te moviste más por el Tíbet aparte, sí, de por esa, bueno, ciudad? Muy poquito, porque el Tíbet, digamos, que es donde he calado más hondo, ¿no? A nivel de que he llegado a un pueblo muy remoto, que por motivos de respeto hacia ellos no voy a revelar, y por motivos de seguridad, donde pude compartir más de un mes en ese monasterio con total libertad de entrar y salir. Otro detalle, por ejemplo, uno de los monjes me dice, ¿que no has traído cámara de fotos? Esto tienen que verlo en España. Toma mi cámara y utilízala, por ejemplo. Y me han grabado mucha música, como la que luego vamos a escuchar, también en CDs, para poder traer. Tengo que hablar aquí de política. Entonces, bien, bien. No iba a olvidar el tema, porque sí, vale, hablar del Tíbet, vale, y la política... Porque es fundamental. Entonces, claro. Sí que os digo que a nivel un poquito de decorado, estamos hablando de montañas aproximadamente muy cerquita del río Amarillo, del Huanghe, 2.000 metros de altura media, y montañas muy arcillosas de color amarillo, que es el loess, ese barro es el que le da nombre luego al río cuando van cayendo todos esos sedimentos hacia el río. En esa zona de casas de adobe, casi siempre de barro y adobe, cultura bastante ganadera por un lado y agricultora. Ya en el Tíbet ya no son nómadas, salvo en las altas montañas, lo que llamamos el macizo tibetano, la meseta, de 3.000 o 4.000 para arriba. En las zonas en las que yo estuve ya están muy sedentarizados y con, lógicamente, mucha influencia china. Bien, entonces prácticamente digamos que es el sitio donde menos me moví, donde más afincado y más raíz tuve en la tierra, ¿no? A través de sus ojos. Pero claro, en algún momento empezamos a hablar de España y contrastamos y explicamos cosas, ¿no? Entonces les invito a venir, como a todos las personas que he ido conociendo, estaré encantado de corresponder algún día, ¿no? Y les invito a venir. En este caso es con Portos, y Portos me dice, está muy lejos España, bromeando, ¿no? Le digo, bueno, tan lejos como el Tíbet de España, ¿no? Exactamente la misma distancia, ¿no? La segunda respuesta evasiva es, para nosotros cuesta mucho dinero. Digo, pues tenéis toda la razón, eso es verdad, que evidentemente para nosotros el cambio de moneda salimos ganando y es más fácil. Y dice, bueno, te voy a decir la verdad, no podemos ir. Claro. Y digo, ¿pero cómo que no podéis ir? Entonces me explica. Entonces es cuando descubro, que luego hablaremos de China, hay 56 grupos étnicos en China que están bastante marcados porque tienen su cultura, su música, su lengua, sus tradiciones, y que en el pasaporte chino es importante decir a qué cultura, a qué etnia perteneces. En el caso de que en tu pasaporte ponga tibetano o tibetana, jamás podrás abandonar el territorio chino legalmente. Si eres chino lo tienes muy difícil, luego hablaremos de China y de su geografía, lo tienes bastante difícil salir, pero si eres tibetano lo tienes imposible. Crudo, vamos. Entonces, salvo que, bueno, como ellos que tuvieron que salir jugándose la vida para poder ver al Dalai Lama y aprender inglés fuera, ¿no? Que por eso no sirve de comunicación el inglés, porque evidentemente yo no hablo ni chino ni tibetano. Entonces, claro, cuando empieza, me cuenta eso tan crudo, que no pueden salir, empiezo a investigar y veo que efectivamente hay una campaña de persecución y de, bueno, y de paralizar cualquier movimiento social en el Tíbet. Claro, el Tíbet ha sido una región con cierta autonomía con respecto a la cultura china, con una autonomía, cultura, lengua propia, que según momentos de la historia ha pasado a ser parte de China, ha tenido independencia o incluso ha llegado a conquistar algunas zonas de China. Los tibetanos también se han expandido. Pero digamos que desde los últimos siglos ha sido una zona más o menos estable, donde han mirado más bien hacia adentro, hacia la paz espiritual, la reflexión interior, con, ojo, con un dominio, un poder feudal de la religión brutal, arrasadora y sangrante, pero donde se practica la no violencia, de forma muy clara entre la gente del clero y como filosofía popular. Entonces, a partir de que empezamos a llegar, primero los británicos y luego otros europeos, claro, empezamos a descubrir esa región del mundo tan aislada y empezamos a darles a conocer otras regiones del mundo también, ¿no? Ya sabéis la famosa historia de aquel austríaco Harel Harrier que vivió 7 años y que conoció a este Dalai Lama, bueno, cuando era un niño, y escribió el famoso libro 7 años en el Tíbet, que luego fue película. Y el Tíbet empieza a conocer otras maneras de ver, ¿no? Por otro lado, a partir del año 59, el régimen comunista de Mao Zedong llega arrasando y, aunque sí es verdad que en un primer momento hay cierto apoyo por parte de la CIA con armas a los insurgentes o a los rebeldes tibetanos civiles que luchan contra el poder chino, eso pronto acaba y los dejan, digamos, a su libre albedrío, como suele ser también habitual. Baza habitual en la política estadounidense, ¿no? Cuando no interesa. Pero los lamas lo que hacen es sentarse en sus monasterios y hay imágenes atroces de cómo el ejército rojo entra disparando y los lamas están sentados esperando, ¿no? Entonces, sí es que es verdad que en estos años, desde el 59 para acá, ha habido bastantes revueltas, pero la política o la manera de hacerlo, por un lado, los civiles sí que han hecho alguna guerra de guerrillas que rápidamente ha sido sofocada, y los religiosos, los que llamamos lamas, lo que sí que veo es que, como creen en el principio la no violencia, practican la violencia solo contra sí mismos, ¿no? Entonces, nunca vais a ver una campaña de terrorismo o un acto terrorista en el que mueran terceros, por decirlo así, o personas del ejército chino. Lo que sí que hacen es autoinmolarse, que ahora, sobre todo desde marzo del 2012 hasta nuestros días, ahora en agosto de 2013, está habiendo una campaña muy fuerte de autoinmolaciones de monjes que se queman vivos en directo con gasolina y lo firman un poquito para que tenga un poco de repercusión en los medios y a nivel internacional llegue, porque evidentemente en China eso no va a salir jamás por la tele, ¿no? Entonces es su manera de protestar y de sacrificarse para algún día tener un Tíbet libre donde pueda decidir si quiere ser parte de China o si quiere ser un país independiente o un estado autónomo, cosa que ahora mismo es imposible porque el gobierno chino no lo permite, ¿no? Atrocidades del ser humano, sobre todo ese forma de acabar con los monasterios tibetanos, tanta sabiduría que hicieron los seguidores de Mao, que ahora ya es irrecuperable, ¿no? La revolución cultural acabó, sí, con todo, y fíjate, todo, sí, otra conexión con lo que os contaba, ¿no? Cuando hablábamos de Tuba os decía, los tubanos son casi minoría en su propio territorio. Bueno, pues a los tibetanos lo sucede todavía mucho más exagerado, sí, porque la invasión de la influencia china, ya sabéis que además estamos hablando de posiblemente unos 1.600, oficialmente 1.300 millones de chinos, muchos de ellos en el Tíbet, y ya son más que la población autóctona. Sí, ese es el grave problema, que China dejó la, digamos, yo como, tal como lo veo, ¿no? Dejó la no violencia, la no agresión, pero está colonizando el Tíbet, llevando gente forzada allí y les paga por ir allí, porque eso es lo curioso, ¿no? Y les paga el doble, ojo. Sí, sí, sí. Muy importante, porque hay que decirlo también, que ese es el sistema que está utilizando, sí, el gobierno, sí, chino, para poder ir, llevar a regiones tan remotas donde los chinos tradicionalmente no están adaptados al medio, porque no sé si sabéis que para vivir a 2.000, 3.000 metros se requiere pues un, sí, entrenamiento y bueno, pues un estado de salud impecable, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tienen que pagar el doble, porque no hay quien quiera, lógicamente, ir allí a un lugar tan remoto. Les pagan el doble y son un poco forzados. Digamos, son voluntarios, entre comillas, la gente que va allí a vivir ante esas condiciones. Sí, exactamente. No sé, yo me imagino que dentro de muy poco, en China va a surgir, digamos, va a entrar la democracia, y entonces yo creo que eso va a aliviar muchísimo la tensión en el Tíbet, porque a la mínima de cambio se va a ir todo el mundo. Entonces va a quedar aquello un desierto, porque efectivamente nadie quiere estar allí por propia voluntad. Habrá algunas personas que se queden, pero la mayoría se van a ir, ¿no? Esta conversación la he tenido con muchísimos chinos y chinas de a pie, con los que he coincidido en trenes o viajando, y les he comentado, ¿no? Entonces hay un gran desconocimiento por ambos lados. Lo primero que me decían los chinos cuando yo les decía que iba a volver al monasterio a convivir con mis amigos, me decían, no vayas, te van a robar. Es mala gente. Pero es que cuando estaba en el Tíbet y decía que ahora ya volvía a territorio chino a estar con unos amigos, me decían, no vayas, te van a robar, mala gente, ¿no? Y yo les decía, sentaros a hablar, os desconocéis completamente. Bueno, es en lo que se basa el gobierno chino, ¿no? En la ignorancia. Bueno, el gobierno chino no, cualquiera. Cualquier gobierno que quiere controlar, ¿no? Que quiere controlar algo. Bueno, ¿tienes música de Tíbet? Sí. Bueno, vamos a escuchar música tradicional de Tíbet con un instrumento musical que se llama pagán, que viene a ser una especie de laúd o guitarra. No recuerdo de cuántas cuerdas en estos momentos, pero que tiene un sonido muy característico y mágico. Luego hay que decir que las formas de cantar, tanto de hombres como de mujeres en el Tíbet, es, al igual que en Mongolia, prolongando mucho la voz. Es una forma muy tradicional de cantar, como vais a escuchar ahora. Continuamos aquí en Hablamos en Crash, en compañía de Pedro Gilmanet, o Pedro Polo, más conocido, un compañero y habitante de Luarca, que nos está contando toda su experiencia por gran parte, bueno, por una pequeñísima parte de Asia, porque yo creo que Asia es el continente más grande, ¿no? Sí. Es inmenso, vamos. Brutal. Es brutal. Inabarcable. Y, pues eso, habíamos quedado en el Tíbet, y ahora que hablamos de extensión, ¿no?, de que nos gusta Asia, el pasado año que estaba con este amigo mío por Vietnam, ¿no? Que, bueno, tú no compartes lo de las grandes ciudades, que también lo entiendo, pero nos movíamos por allí, por las capitales, ¿no? Y es curioso todas las ciudades asiáticas, la superpoblación que uno tiene, ¿no? La sensación que tiene de que aquí, cuando nos movemos, ¿no?, por las ciudades de por Europa y por España, que somos pocos, ¿no? En cambio allí, la tremenda cantidad de gente que hay en las calles, ¿no?, y el caos, ¿no?, el caos en el que aparentemente viven, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que la gente, de que a los, había occidentales que no les gusta esta situación de caos, ¿no? Y yo le dije a este amigo mío, me dijo, aquí solo nos gusta a las personas que nos somos capaces de vivir en el caos o de entenderlo, o de simplemente olvidarnos de que hay unas forma de vivir, ¿no? No sé si tú compartes un poco esta opinión, porque bueno, las grandes ciudades dices que no las visitas, ¿no? Sí, dos cositas ahí tengo que añadir. A ver, lo primero es que yo creo que es el modelo de ciudad china. Ese es el modelo de Estado chino y de ciudad china. Entonces sí que es verdad que estamos hablando de superpoblación y de que funcionan así, ¿no? Como un caos. Pero no es en toda Asia, claro. Hay lugares como Mongolia que no tienen para nada que no copian ese modelo, o incluso el propio Japón, ¿no? Entonces sí que es verdad que la influencia china ha llegado incluso en la manera de organización en las ciudades. Si me permite, yo no creo que sea un problema de influencia china, ¿no? Porque yo lo he visto en la India, en Katmandú, ya lo verás, en menor grado, pero también se ve, uh-huh, o se veía cuando yo estuve, ¿no?, una zona caótica, ¿no? Pero yo creo que es por la cantidad de gente que hay y la forma de vivir, ¿no? Más que el modelo, hombre, que podemos tal vez sea el modelo chino, yo en China nunca he estado, ¿no? Entonces supongo que será todo igual, pero yo lo atribuyo más a una adaptación, ¿no? Porque al final son tanta gente de superpoblación, ¿no? Claro, que tienen que resolverlo como sí, lo resuelven. Pero también lo son en Tokio y no lo resuelven así, no tienen la sensación de caos en Tokio en ningún momento. Lo digo por comparar un poco, bueno, no sé, Japón sí. nunca he aterrizado. Seguiremos investigando. En cualquier caso, las ciudades, bien, claro, desde que vivo en el mundo rural, pues soy un enamorado del mundo rural y de la manera en la que se vive, sobre todo el ritmo al que se vive en el mundo rural. Pero mi viaje era casi casi obligado a saltarme las ciudades. ¿Por qué? Pues por dos motivos fundamentales. Por uno, porque es muy difícil, con las prisas en las que se vive en la ciudad, llegar a alguien a saltarle por la calle y decir, oye, ¿me puedo quedar en tu casa a dormir esta noche? Es muy complicado hacer esto sin salir herido con arma blanca o similar, ¿no? Bueno, bromas aparte, es complicado. Y luego, por otra cosa, también que cae de cajón y de lógica, es mucho más fácil estudiar las culturas en su profundidad, pues donde todavía quedan más restos del componente cultural y tradicional que es en el mundo rural, ¿no? Entonces, para mí tenían esos dos componentes, porque era llegar a un pueblo y prácticamente me hacían un corro y ya me invitaban a sus casas, ¿no? Si no se ponían los niños a llorar, o niñas pequeños, que me ha pasado muchas veces, un extranjero barbudo, al que posiblemente con un olor diferente y que, bueno, pues que rompían a llorar enseguida o lo que os contaba, ¿no? Enseguida queriéndose hacer una foto. Y el tamaño físico diferente, ¿no? Sí. Porque eso hay que dejarlo bien claro, que sí, nosotros en Asia somos grandes todos, altos, bueno, y fuertes, vamos. Yo te lo voy a explicar, te lo voy a resumir. No me estáis viendo, pero para que os hagáis una idea, en España no soy precisamente agraciado físicamente. Tengo los ojos, yo creo que tirando a pequeños, no sé qué opinas tú, Juan, tirando a pequeños. Y desde luego no soy precisamente alto, soy más bien del montón. En Asia todo lo contrario, parece ser atractivísimo y guapísimo, con barba mucho más. Tengo los ojos grandísimos y soy muy alto. Entonces, bueno, yo creo que eso también dice mucho de la perspectiva de cómo se te ve desde fuera. Por cierto, con una pincelada de Hollywood de idealización también, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, lo habíamos dejado en el Tíbet y, bueno, del Tíbet evidentemente pasarías por China, ¿no? ¿Por qué zonas o qué es lo que viste en China? Bueno, pues como contaba antes, queda un poquito aplazado en el tiempo ese viaje que me conecta con la Ruta de la Seda. Porque me sale al paso un tibetano y puedo compartir durante unas semanas vida con población tibetana. Entonces, a partir de ahí, decido volver a mi plan original, que era ir a Dunhuang, provincia de Gansu, y más o menos recorrer los últimos 1.500 kilómetros de la Ruta de la Seda. Y lo digo mal a propósito, no son realmente los últimos 1.500, son realmente los primeros 1.500 kilómetros de la Ruta de la Seda, porque la Ruta de la Seda empezaba en Xi'an, antigua Chang'an, y desde ahí arrancaba dirección oeste, hacia Europa. Mientras que yo la hice, pues como venía de Europa, lógicamente, pues en sentido contrario, ¿no? Entonces, desde ahí, desde Dunhuang, en el desierto del Gobi, descubro esas cuevas de Mogao, que recomiendo infinitamente, más de 400 cuevas excavadas en la roca, cuevas budistas, donde tenemos posiblemente las pinturas de las más importantes y esculturas budistas de las primeras épocas de Asia, y además con influencia helenística, porque se habla mucho de la influencia del paso de Alejandro Magno por India, etcétera. Entonces, que parece ser que también llega al arte esa influencia helenística aquí. Entonces, son unas cuevas muy especiales, muy únicas, plagadas de turistas, especialmente chinos y japoneses, y donde, bueno, pues también ya la Ruta de la Seda se ha convertido en un lugar de muchísimo turismo, además casi siempre de lujo, donde me resultó imposible hacer trueque. Tuve que alojarme, me parece que entre los 401 días de viaje solo ha habido unos 15 aproximadamente que haya tenido que pagar por alojarme, y bueno, la mayoría de los días fueron en esta ruta de la seda. Decidí entonces utilizar otra estrategia, que era utilizar la noche para viajar. Entonces, ya que tenía que pagar por viajar, pues también dormía, porque bueno, soy fácilmente dormible en cualquier lugar y en cualquier postura. ¡Qué suerte! Gran ventaja para un viajero. Y entonces, pues aprovechaba eso. Entonces, sí que os digo que fue donde menos hondo calé en la cultura china, porque no se podía. Me pedían dinero absolutamente por todo, me engañaban por todos los sitios. Y bueno, yo entiendo que necesitaban el dinero, pero era demasiado, todo carísimo, a diferencia de otros lugares de China. Y se esperaba de mí que yo soltara cientos y cientos de dólares con mucha facilidad, que no tenía. Entonces huí rápidamente, la ruta de la seda realmente se convirtió en una semana, salí del circuito de lo que yo conocí, ojo, seguramente que hay más y se puede profundizar, no conocí a nadie que me abriera otros caminos y me di cuenta que no era parte tan importante de mi viaje como yo pensaba. Sí que estuve en dos o tres lugares importantes para mí, como Wuwei, un templo dentro de la ciudad inmensa, como todo lo que estábamos comentando, para nosotros, desde nuestras dimensiones, ciudades de 2 millones de habitantes, de 3, que son ciudades de segunda o tercera categoría en China, pero para nosotros son brutales, a nivel de caos y de población, pues tuve la oportunidad de estar en el templo este de Wuwei, donde parece ser que Kublai Khan y Marco Polo compartieron casa durante una temporada. Entonces, bueno, para mí de manera simbólica era muy importante reencontrarme con los pasos de Marco Polo en la ruta de la seda y de los lugares que él visitó, y un poquito pues a través de ese documental del que tú hablabas, de la ruta de la seda, los dos o tres sitios fundamentales pues quería visitar. Y luego tenía otra curiosidad o otro lugar que quería visitar, era la muralla china, pero no quería hacerlo en los alrededores de Pekín, puesto que yo iba a cruzar China entera, y me apeteció ir al extremo occidental, es decir, a la parte más al oeste de la muralla, donde termina la muralla, ahí a orillas del desierto del Gobi, donde ya no hace falta muralla porque el propio desierto sirve de muralla y de barrera, ¿no? Y sí que aprovecho para hacer una digresión sobre la muralla china, que quiero contaros algunas cosas que también descubrí en el viaje, ya que fui allí. En este caso, la muralla en el desierto está hecha de barro, fijaos qué diferencia, y es una llanura inmensa llena de una especie de ladrillos de barro, ¿no? Y con un clima bastante diferente al que tenemos en mente, de esas montañas fértiles de otros lugares de China. Bueno, la muralla china no está muy claro todavía si es verdad que es visible desde el espacio, si es el monumento ese. Ahí me parece que la distancia de ancho viene a ser entre 10-15 metros en las zonas más anchas, y bueno, los más expertos dicen que es imposible ver algo tan estrecho desde la Luna, aunque sí es verdad que por longitud, estamos hablando de 5.000, según unas versiones, 6.000 kilómetros por otras, fijaos, ¿no? Qué barbaridad de distancia, sí podría ser. Bueno, polémicas aparte, os cuento lo que viví y lo que aprendí. La muralla china divide dos maneras de entender el mundo y dos climas y dos regiones muy marcadas, dos filosofías. Al norte, población nómada, condiciones hostiles muy duras de vida, donde el nomadismo tiene que ser la forma única de poder subsistir, ¿eh? Grandes llanuras, prácticamente, pues estamos hablando de eso, de temperaturas muy extremas, mucho frío en invierno con congelación y muchísimo calor en verano con evaporación de ríos y lagos. Al sur de la muralla, el valle del río Amarillo, una de las zonas más fértiles del planeta y donde primeros restos tenemos o documentación de presencia humana sedentaria. Clima muy benigno y muy apropiado para cultivar y para vivir en paz. Entonces, estas son las dos partes que fundamentalmente divide la muralla, ¿no? Aparte de que, bueno, si es verdad que surgió en su origen como manera de protegerse contra las invasiones de las hordas nómadas, de los nómadas del norte, ¿no? Los hunos, mongoles y todos los pueblos que han venido empujando desde arriba, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que yo aprendí a través de la revista Altair cuando leía por allí unos cuantos reportajes muy buenos, un monográfico que tiene Altair sobre la muralla china que te enseña eso, ¿no? Y es verdad, porque luego cuando estás allí lo entiendes perfectamente. Entonces, también por otro lado, no solo es un muro para impedir el paso de los conquistadores, sino también para proteger a los caravaneros y otros mercaderes o comerciantes que cruzaban de uno a otro lado, de este a oeste, con sus mercaderías por allí, la ruta de la seda, ¿no? Entonces, al tener esa anchura que decíamos, 10 metros aproximadamente en algunos lugares, hace que un carruaje, puesto que está adoquinada por arriba, podía cruzar, tirado por caballos u otros animales. Entonces la idea es protegerles de alguna manera de los asaltos y de las emboscadas de las hordas del norte, ¿no? Bueno, si queréis luego podemos seguir hablando de la muralla, pero sí me apetecía hablar un poquito menos de la parte histórica y sí más de la simbología que tiene y cómo está diseñada en un espacio que divide dos mundos, dos culturas. Tú como conocedor de la historia, de la antropología, o que te gusta el tema del Asia, yo siempre digo que la muralla china ha tenido posiblemente la razón principal, ¿no? Es la que tú dices, ¿no? La de defensa, en teoría, ¿no? Pero luego yo creo que tuvo un efecto, digamos, colateral, ¿no? De segunda fase, no sé si estarás de acuerdo, que es que amén de impedir entrar, impidió salir. Y eso creó el típico aislamiento chino en toda su cultura y en toda su, porque fue un imperio inmenso durante muchísimo, muy poderoso, y en cambio nunca se expandió, ¿no? Además, curiosamente, a ninguna zona, ¿no? Entonces yo no sé si tú coincides un poco con esta visión de que impidió, más que impedir entrar, yo creo que impidió a los chinos salir, ¿no? Es curioso porque eso ha sido así hasta hace muy poquitos años, y es verdad que las cosas cambian en el siglo XX, ¿no? Pero sí es verdad, completamente de acuerdo que ha sido una cultura que no ha necesitado expandirse porque ya tenían bastante con lo que tenían y porque es una cultura muy variada. Ahora hablaremos de la geografía china, del mapa humano que conlleva, que es un mapa complejísimo para entender desde aquí, ¿no? Ahora haré algunas comparaciones. Entonces, para terminar, solo decir que, por ejemplo, como una anécdota y enlazando con lo que comentas, Juan, sabemos que un almirante llegó antes que Colón a América, un almirante chino, con bastantes embarcaciones. Algunas de las personas se llegaron incluso a quedar a vivir una temporada en algunos lugares de California y en otros lugares de América del Sur. Pero ese viaje no tuvo ninguna repercusión a nivel para la historia. Tuvo repercusión para los chinos, que sí es verdad que está documentado, que llegaron antes que los europeos a América. Pero ya está, ¿no? Bueno, yo al respecto de esa teoría... ¿También discrepas? No, parece ser que los que entienden no están tampoco muy de acuerdo con ella, ¿no? O sea, no está muy claro el tema. Surgió hace unos años, ¿no? Que habían dicho, pero muchos expertos no están muy de acuerdo con eso, ¿no? No dicen que no era realizable. No sé por qué, pero bueno, no lo han tenido mucha en consideración. Yo precisamente hablo de expertos chinos. Claro, los chinos sí que lo ven como muy probable y la defienden. Sí, pero en Occidente hay mucha crítica al respecto de esa teoría porque no la aceptan y no la consideran demasiado viable, ¿no? Sí es cierto ese aislamiento, ¿no? Que por el sur, en un momento determinado, llegaron a comerciar, creo recordar, con la India, ¿no? Y la idea era seguir a Oriente Medio, pero no recuerdo ahora qué emperador llegó al poder y dijo que se acabó, ¿no? Y se volvieron todos para adentro y no coincidieron, que es la eterna pregunta de la historia, el Imperio Romano y el Imperio Chino, ¿no? No se sabía lo que habría podido con tener como consecuencias esos dos colosos, ¿no? Que dos trenes chocaron. Pero bueno, queda ahí y es una pequeña muestra. Y otra curiosidad es que la brújula sí que parece que está documentado que es un invento chino. Los europeos la utilizamos para expandirnos y conocer otros lugares y ellos no sintieron la curiosidad o tenían otras obligaciones y cosas que hacer en su propio territorio, ¿no? Sí, eso es curioso. El aislamiento, que yo creo que, claro, al final vives siempre igual, ¿no? Y que yo creo que ese es un problema que siguen arrastrando, ¿no? Hoy día la política, digamos, exterior china o ellos mismos, ¿no? Yo creo que son muy reacios a salir, ¿no? De su territorio, de su país, ¿no? Porque, claro, nunca, en realidad, nunca lo hicieron. Claro, también están educados así, ¿eh? También influye mucho eso. Y sí que lo que quería comentar es que en el siglo XX las cosas cambian y, bueno, por motivos de geoestrategia, política y guerras, realmente acaparan una parte de Mongolia, que es lo que os contaba antes, que es la zona norte, por encima de la muralla, ya en la estepa y en el desierto del Gobi. Entonces toman la parte que llamamos ahora de Mongolia interior. Dicen algunas personas no muy pro-chinas que si le quitáramos Mongolia interior, la región de Manchuria, la que ellos siempre han considerado extranjeros, que hace frontera con Rusia también, y por otro lado le quitáramos la región autónoma del Tíbet y de Xinjiang, China quedaría reducida a un país sin tanto potencial y en extensión muy pequeño, ¿no? Claro, eso lo dicen los atacantes y los claro. no defensores de la política china. Los antichinos, ¿no? Sin hablar de Taiwán, que también eso daría para otra, sí, bueno, para otra entrevista aparte. Te iba a preguntar, pero bueno, ya me has contestado, ¿no? Los soldados de terracota de Xi'an no los viste, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, los fuiste a ver. Sí. Bueno, como os dije, fui yendo en dirección a Xi'an, en sentido contrario a la ruta de la seda, pero para el occidental el sentido lógico. Entonces, sí, es verdad, terminé en Xi'an y allí tenía uno de los pequeños contactos que tenía previaje, porque una de las cosas que no os he contado es que sí que hice trueque, pero hay muchas maneras de hacer trueque. Sé que hay muchas organizaciones a nivel internacional que por internet están funcionando así, pero como yo os dije que no utilizaba internet en mi viaje, pues lo tenía que hacer sobre la marcha. Pero sí tenía un contacto, que no lo he dicho, en Tuba, y tenía dos contactos, perdón, un contacto en China, que a su vez me derivó a otro contacto. Tenía un contacto en Tianjin, muy cerquita de Pekín, de una amiga de una amiga que había estado viviendo en España, y ella me derivó a otra amiga que vivía en Xi'an y fue la que me alojó y la que me sirvió de guía, de intérprete y de profundizar realmente en la cultura china de una de las ciudades más antiguas del mundo, que es Xi'an, antigua Chang'an, que llegó a ser la mayor ciudad. Incluso fue la capital de China, ¿no? La primera capital, bueno, creo China que ha tenido fue, ¿no? muchas capitales, no sé si fue la primera, pero fue una de las más importantes y donde surgió la industria de la seda en su máximo desarrollo, y de hecho de ahí partían las caravanas hacia Occidente. Entonces sí que tuve la oportunidad de visitar una muralla de Xi'an, que tiene una muralla también, es una ciudad amurallada, como podría ser aquí Ávila o Lugo, pero en grandes dimensiones. Sí, bueno, ¿no? A lo bestia, vamos. A lo bestia, y bueno, y luego pues gracias a ella, ya fue mi guía en muchos lugares de Xi'an, en varias pagodas, donde, por cierto, coincidí con un grupo, una pareja de españoles también, de manera muy simpática que algún día os contaré, y terminamos yendo a lo que llaman allí el Bimayon, que es el lugar alejado de Xi'an. Está, creo recordar, como a 3/4 de hora en autobús, o sea, no está precisamente en la ciudad. Y allí podemos profundizar un poco y estudiar cómo se han ido descubriendo todas esas, por casualidad, no sé si sabéis que lo descubrieron los agricultores excavando un pozo. A sembrar patatas y sacan una cabeza de soldado, ¿no? Eso es. Entonces, archiconocido el tema. Y entonces sí que tuve la oportunidad de verlo. La verdad es que decepciona, porque lo ves en una especie de carpa gigante, ¿no? Porque está protegido para que no se moje y, bueno, y los ataques vandálicos, etcétera, es muy frágil. Y además es de reciente descubrimiento, si no recuerdo mal, es de 1974 el descubrimiento. Sí, ¿no? Fue por ahí, sí. Y entonces, pues bueno, pues llama la atención, y todavía hay muchísimo turismo de China, que es como un lugar de peregrinación súper importante, ¿no? Curiosamente, ya que nos ponemos a hablar del ejército de terracota, otra cosa también importante para saber, porque hablar de la historia de China es una locura para nosotros como occidentales, pero sí unas pinceladas, y es decir, que uno de los emperadores más famosos de China, de hecho se le considera el primer emperador, se llamaba, y lo pronuncio a mi manera, algo así como Qin Shi Huangdi, y que de ahí viene la palabra China para los europeos, de su apellido familiar, porque en China el apellido es lo primero que se dice antes que el nombre. Eso por un lado. Por otro lado, que bueno, que el ejército de terracota es su ajuar funerario, de igual manera que tenían también los faraones algún tipo de ajuar, en este caso de tamaño natural, estamos hablando de que casi todos miden más de 1,60, y que fue el que unificó las diferentes tribus que había en China en aquel momento, en litigio, ¿no? Digamos que fue, pues eso, el pacificador, o el que unió, un caso, salvando las distancias, similar al caso de los reyes católicos con Castilla y Aragón, ¿no? Que funde los dos reinos y se convierte en una potencia muy importante. Pues algo así pasó en China, en el siglo III antes de nuestra era. Y entonces, por eso, si os fijáis en los rostros de todos los soldados del ejército de terracota, son exactamente diferentes, no hay ningún rostro igual, incluso los peinados llegan a ser diferentes. Eso tiene una simbología, está representando todos los lugares que se unifican bajo un único emperador, y lógicamente son de etnias y de culturas diferentes, que ahora también profundizaré en ello. Entonces, bueno, simplemente eso, por un lado eso, y también es el mismo emperador que mandó construir la primera piedra, según está documentado, de la muralla china, este Qin Shi Huangdi. Entonces es un emperador que para los chinos es alguien muy importante, y es como el gran fundador de la China que conocemos, ¿no? De la China, de la cultura, ¿no? De la cultura y de las primeras dinastías. Porque en China, y esto es muy interesante para contrastarlo con Japón, en China cada vez que, digamos, que el gobierno no ha ido bien, o que la familia noble que estaba en el poder en ese momento no lo hacía bien, digamos que había una ley no escrita en la que otra familia noble, que tenía su propio ejército, podía dar un golpe de estado y ponerse en el poder, y quedarse, permanecer en el poder. Por eso en China hablamos de dinastías, y los periodos tienen que ver con la familia que gobernaba. Algo curiosamente que no ha sucedido nunca en Japón. En Japón sí que ha habido momentos en la historia en que los samuráis o los shogun tomaron el poder dejando al emperador prácticamente reducido a un títere, una marioneta, en la que es verdad que tenía que firmar todos los documentos oficiales a base casi de, no iba a decir a punta de pistola, pero a punta de katana, ¿no? Sí. Entonces estaba como secuestrado de alguna manera, pero siempre respetaron la figura del emperador. Entonces ahora mismo el emperador Akihito, o Akihito como decimos en España, es descendiente directo de ese emperador japonés que surgió, no me acuerdo cuándo empieza la dinastía japonesa, pero bastante hace más de 2000 años, ¿no? Entonces es de línea directa, ¿no? Entonces es curioso. Los japoneses han hecho también un golpe de estado a su manera, pero preservando siempre la figura del emperador, aunque no tuviera ningún poder real con minúscula. Pero los chinos lo han hecho a su manera, que es cada vez que no les ha valido lo que había, hacer un golpe de estado, una revuelta. Y aprovecho para decir que esto ya es una no lo he leído en ningún sitio, es mi opinión personal y mi punto de vista, que el último emperador de China no fue Puyi, que tuvo que dimitir en 1911, sino que fue Mao Zedong, que yo creo que está omnipresente en China y que su manera de gobernar, finalmente, aunque con ideas muy comunistas y algunas muy discutibles, ha sido el emperador de la China más reciente. Todavía, recordemos que su foto permanece hoy en la ciudad prohibida, justamente a la entrada de la ciudad prohibida, en la plaza de Tiananmen. Es brutal la influencia que tiene Mao a todos los niveles todavía en la sociedad china de hoy, ¿no? Sí, yo creo que al final todo se replica, ¿no? Porque la tradición de ese emperador, lo que tú dices, es Mao. Y no muy lejos de aquí, yo siempre he dicho que Francia es la república más monárquica que hay en el planeta, ¿no? O sea, porque todo el poder lo tiene como el rey sol, que se llama ahora Hollande, antes fue Sarkozy, ¿no? Y sí, entonces, sí, bueno, al final siempre reproducimos los mismos esquemas. En diferentes versiones le cambiamos el nombre, pero lo que funciona, funciona al final, ¿no? Tarde o temprano. Bueno, hablemos un poquito, ahora si me apetece hablar un poquito del país de China y del entramado tan complejo, intentar resumir el mosaico de culturas que es, ¿no? Estamos hablando de un país en extensión aproximadamente del tamaño de Europa, imaginaos, ¿no? Con el doble de población, ¿eh? Entonces, claro, imaginaos lo que eso significa. Y al igual que en Europa, pues tenemos, aunque todos somos europeos, pues tenemos rasgos físicos pues bien diferenciados, ¿no? Como decía antes, los que llamamos latinos de la cuenca del Mediterráneo hasta los llamados normandos o vikingos del norte, ¿no? Pasando por todo lo que hay por el medio, pues nos diferenciamos físicamente. Exactamente igual les pasa a los chinos de uno y otro lado. Estamos hablando de 56 grupos étnicos documentados, ojo, imaginaos, ¿no? Qué barbaridad, con sus lenguas, sus culturas, sus tradiciones, su música, su literatura, y de los cuales, y esto sí es muy importante, uno de esos grupos, solo uno, el llamado Han, H-A-N a la española, pues el grupo Han tiene el 92% de la población. Es decir, que el otro 8% se lo reparten los otros 55 grupos étnicos. Pero claro, hablar de un 8% de 1.300 millones, salen unos cuantos miles. Salen unos cuantos millones, sí. Eso es, salen unos cuantos millones. Bueno, eso es un poquito para que hablemos. Luego hay que hablar que geográficamente China tiene tres zonas muy diferenciadas. Una ya hemos hablado de ellas, el macizo tibetano, que es una meseta brutalmente alta, pues eso, una altura media de 4.000 metros, donde en muchísimos de los lugares el termómetro no sube jamás en el año de 0 grados. O sea, imaginaos las condiciones de vida allí. Y donde, al igual que en la meseta y en la estepa siberiana y mongol, no crece una sola planta. Es difícil que crezcan árboles, salvo en las zonas pegadas a los lagos. Y entonces, donde la vida se hace realmente difícil, ¿no? Y entonces condiciona el pastoreo nómada, ¿no? Que tengamos que recurrir a él. Y eso sería una primera zona. Si seguimos bajando, digamos, hacia el mar, habría una zona intermedia, que más bien viene a ser parecida a la estepa, zonas de desiertos, estepa, donde también la agricultura se da con muchísima dificultad y donde también tradicionalmente la gente ha sido nómada o directamente no ha vivido nadie en esas zonas. Y por último, que es la China que conocemos, que es un porcentaje muy bajo, no recuerdo si un 30, entre un 30 y un 40% de zona fértil que tiene China, que es la zona del sur y del este más cercana al mar, que son zonas fértiles, los famosos arrozales que conocemos, o plantaciones de soja, etcétera. Entonces, claro, imaginaos un país con tanta superpoblación, lo difícil que resulta alimentar a toda esa gente. Entonces ya nos encontramos que por sí China tiene un problema no solo alimentario, sino además de entendimiento, porque yo he conocido a algunas personas de otras etnias que no hablan chino, aunque viven en China. Bueno, el chino oficial, estamos hablando, lógicamente, del chino mandarín, que ahora empieza a ser la lengua oficial. Ya sabéis que luego otro problema que tenía China es que cada cultura o cada región tenía su propia lengua y que no se entienden hablando, sí, escrito. Una de las cosas que llama la atención la televisión china, pública o las privadas, es que está subtitulada en chino. Entonces, es muy curioso porque sí se pueden entender hablando. Y os pongo una anécdota de que viajé con una japonesa a Taiwán, donde se habla chino. Entonces, el japonés y el chino, ya hablaremos luego, no tienen nada que ver, salvo en la escritura, pero hablando la lengua japonesa no procede del chino. ¿Vale? Eso es muy importante diferenciarlo, porque no se sabe, al igual que el euskera, es una lengua asiática que no tiene, no sabemos cuáles son sus raíces. Entonces, la anécdota es que escribiendo en un mapa y preguntando, perdón, en un papel y preguntando dónde está algo escrito en japonés, una persona de Taiwán que habla chino puede responder con bastante facilidad y entenderse. Por poner un paralelismo y un ejemplo, es como si fuéramos de España a visitar Portugal o Francia y escribiéramos, y más o menos escribiendo nos entendemos, pero cuando pronunciamos, pues claro, la manera de pronunciar eso que se parece al latín un poco, de un español, de un francés y de un portugués, difiere bastante. Bueno, saltando las distancias, etcétera, porque ellos escriben por ideogramas y es otra historia, ¿no? Pero es una lengua que donde cada símbolo, por decirlo así, tiene una pronunciación. Entonces, en la pronunciación difieren completamente, pero el símbolo es el mismo. Entonces, al dibujarlo, pueden llegar a entenderse. Ah, curioso. Una curiosidad impresionante, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso ha hecho que sí que haya mucha comunicación escrita, y por eso la importancia de la escritura china, que os recuerdo que la cultura china inventa el papel, inventa la imprenta. Entonces, le han dado mucha importancia, sobre todo los mandarines, que eran los... como diríamos en España, la gente versada en letras, los letrados de allí, le darán mucha importancia a la documentación escrita, porque era la forma en que todos los súbditos del reino sí podían leer. Es verdad también que en las culturas asiáticas, bueno, ha habido momentos en la historia en que no ha sido así, pero muchas veces casi todo el mundo ha podido tener un acceso a la alfabetización. Entonces eso hacía que hasta el campesino de lugares no muy remotos podía saberlo, conocer las leyes de primera mano sin necesidad de traducción. Bueno, eso es un poquito para contar el mosaico cultural que tiene China y las zonas geográficas tan diferentes, que hace que sea un país que si no conoces te va a sorprender, y luego el cambio tan fuerte que ha pegado en los últimos años de expansión y crecimiento y de entrada de capitalismo salvaje, que ellos llaman capitalismo socialista, ¿no? Que es impresionante. Había en mi guía una manera, explicaban en mi guía, que era la Trotamundos de China, me acuerdo, explicaban al ritmo en que crecen las ciudades chinas. Y ponían un ejemplo, que es una exageración, pero que es maravilloso para explicarlo. Decían que si uno está en una ciudad china y cierra los ojos, cuando los vuelve a abrir, en alguno de los edificios en construcción ha crecido una planta, ¿no? Entonces, a ese ritmo, decían, explicaban de manera exagerada, crecen las ciudades chinas. Y es verdad, es una barbaridad. Yo he contrastado con amigos que han estado solo 2 o 3 años antes que yo en China, y es que cambia radicalmente el paisaje urbano, ¿no? Y yo llevo 2 años sin estar en China, seguramente pues el cambio en estos 2 años para acá es también muy grande. Pensad además que los Juegos Olímpicos de 2008 de Pekín, sobre todo el área metropolitana de Pekín, se ha cambiado y ha crecido de manera exorbitada, ¿no? Oye, hay forma, anduviste por las ciudades de China por allí, ¿no? Bueno, alguna ciudad, aunque fuera un pueblo pequeño, yo me imagino que ahí un pueblo es como Gijón, ¿no? Vamos, o sea, 300.000 habitantes y será un pueblo chino, ¿no? Muy pequeño, sería un pueblo chino muy pequeño. Sí, bueno, ¿te sientes solo en China? ¿Hay forma de estar solo en China? No, ¿verdad? Porque en las calles, supongo que lo que hablábamos antes, tienen que estar atiborradas todas y lo están, ¿no? Pero en China ya tiene que ser una cosa desmesurada, ¿no? Sí, es verdad que hay gente por todos los sitios, incluso en el mundo rural también, porque en el mundo rural todavía estamos hablando de que más de la mitad de la población vive en el mundo rural. Y ojo, aunque he encontrado absolutamente en todos los lugares que he visitado electricidad, incluso los nómadas de la estepa portan sus generadores, lo que no he encontrado, lo que he encontrado muy poquitas veces es agua en las casas, agua potable, agua corriente en las casas. Ah. En casi ningún lugar de China lo he encontrado. Entonces, cuando se habla de riqueza o de que está siendo un país emergente con mucha riqueza china, yo lo pongo con muchas comillas, porque digo que ¿para quién? Si hablamos de esas zonas pegadas a la costa, que por cierto son la mayoría de los chinos que pueden permitirse el lujo de venir a Europa a empezar una nueva vida y que el gobierno se lo permite, sí, pero claro, es que hay la mitad de la población todavía viviendo en unas condiciones de pobreza bastante sorprendentes, ¿no? Entonces, allí sí que es verdad que tienes la sensación un poquito menos agobiante que en las ciudades, ¿no? Pero también tiene mucho encanto descubrirlas e intentar hacerse comunicar, que es otro de los logros prácticamente imposibles en cualquier lugar de China, comunicar en inglés. Entonces, no queda más remedio que intentar aprender chino. Oye, una pregunta. Ahora que hablabas del idioma chino, antes cuando estabas hablando y comentabas lo de que la japonesa se entendía con los ideogramas, ¿puede ser posible que los chinos inventaran el ideograma precisamente porque eran 50 y pico etnias, todos distintos, y entonces eso, el dibujo, les hacía ser más fácil de entender y de ahí pueda venir la escritura china? Mira, lo desconozco, pero sí te digo que lo que he estado investigando, lo que he descubierto, es que los ideogramas, bueno, eso ya lo sabemos por otras lenguas, están mucho más apegadas a la realidad. Digamos que nuestras lenguas también fueron ideogramas en su origen, pero nosotros ya perdimos la motivación, por decirlo así, y empezamos a utilizar símbolos completamente arbitrarios que no tenían nada que ver con el objeto al que hacíamos referencia. Pero, por ejemplo, la palabra sol, no sé si la podéis tener en vuestra mente, tanto en China como en Japón, viene a ser una especie de doble rectángulo uno encima de otro. Pero si nos vamos a remontar a ese origen, termina siendo un círculo con un punto en el medio y termina siendo un sol dibujado realmente. Entonces, lo que pasa es que al trazarlo muy rápidamente con el pincel, con los trazos chinos, como no se puede levantar el pincel, hay que hacer el dibujo de un solo trazo, pues digamos que ellos inventaron que haciendo dos rectángulos muy rápidos es la forma de representar el sol. Entonces, la luna también se parece, la palabra persona también. Entonces, hay un montón de símbolos que, digamos, están muy motivados, que casi no han perdido, con el paso de los miles de años, casi su origen. Son prácticamente igual que cuando se dibujaron por primera vez, ¿no? Cosa que en las lenguas indoeuropeas sí que hemos perdido ya esa motivación, que ya el símbolo ya no conecta con el objeto que denota, ¿no? Dejamos China, ¿no? Que llegamos a Japón, que vamos a pasar de China a Japón, por lo que estoy hablando contigo, intuyo que Japón fue el país que más te llegó, que más te llamó la atención y que más interés despertaba en ti, o estoy equivocado. Sí, bueno, el país a priori que más interés despertaba. De hecho, el viaje era, como os he dicho, llegar a Japón, pero sin utilizar un avión. Entonces, en lugar de tardar 14 o 15 horas, que se tarda entre Madrid y Tokio, pues tardé 7 meses y medio en llegar. Entonces, lo que no quería perderme era lo que había en medio, ¿no? Pero sí que el destino final lo tenía ¿Y muy claro, ¿no? ¿Por qué Japón? Bueno, pues ya os he contado un poco por las investigaciones que hice a través de la presencia, la primera presencia europea en el siglo XVI, que hubo tanto de jesuitas portugueses como de franciscanos españoles, que parece ser que son los primeros no asiáticos documentados en Japón. Entonces llegamos todos con nuestras luengas barbas, ya sabéis que los asiáticos son bastante lampiños, por eso nuestras barbas llaman tanto la atención, y aquí la del que les habla es precisamente bastante poblada, y entonces, bueno, pues les fascina y quieren tocarte la barba. Eso te iba a preguntar, sí. Si me permites, yo tengo un amigo que estuvieron hace unos años allí en China, ¿no? Y él también tenía barba, es peludo, entonces claro, iba a hacer el calor, iba con camiseta y tal, y me contaba que se acercaba muchísima gente a tocarle. Pero gente de todas las edades, tanto hombres como mujeres, le tiraban de la barba, le tocaban los pelos en los brazos y tal, y las piernas. Ellos se extrañaban de que fuéramos peludos, ¿no? Y querían ver si era de verdad o no, y se extrañaban. ¿A ti también te ha sucedido esto? Sí, intento hacer un poco un paralelismo de lo que tenía que ser en el siglo XV, pues ver a un indígena de América con un rostro bastante diferente, o a lo mejor un africano, ¿no?, que llegara a la Europa del siglo XV, pues tocarle para si era de verdad y por qué estaba la piel así. Sí, por supuesto que me ha pasado. Ya os digo que la foto casi siempre se solicita. Y luego, pues tocar, por supuesto, y decirte que eras muy guapo solo porque tienes barba, ¿no? Y qué guapo, ¿no? Etcétera. Bueno, anécdotas aparte. Lo que os quería decir, entonces, ahora vamos a saltar a Japón, pero antes me falta terminar una cosita de China. A ver si me acuerdo, que os quería explicar. Sí que quería llegar en barco a Japón, porque yo sabéis que Japón es un archipiélago de más de 6.000 islas, y tenía interés por llegar concretamente a Okinawa. Ahora lo haremos por qué. Sí. Entonces, Okinawa es un archipiélago, un conjunto de islas también. Bueno, realmente era un reino que estaba a medio camino entre Japón y China, o entre Japón y Taiwán actualmente, y era el reino de la Ryukyu, que fue independiente hasta el siglo XIX. Hoy tengo que hablar un poquito de historia para entender un poco. Entonces, yo quería llegar hasta Okinawa por dos motivos y quedarme mucho tiempo allí. Primero, porque actualmente Okinawa pertenece a Japón y es uno de los lugares, digamos, más rurales de Japón, donde es más fácil conocer las tradiciones, ¿no? Donde está el Japón profundo rural. Pero por otro lado, también es muy interesante para mí porque hayan pasado muchos pueblos por ese reino de la Ryukyu, que nosotros llamamos Okinawa, que es la isla principal, hayan pasado pues los propios okinawenses, que proceden del sudeste asiático, tienen mucho más que ver con, por ejemplo, Filipinas o Malasia que con Japón, tanto culturalmente como físicamente hablando, porque se distinguen, ¿eh? Los okinawenses son más morenitos y más bajitos, ¿no? Más malayos, ¿no? Tal vez. Más malayos, sí, con los rasgos totalmente malayos, ¿no? Mientras que los japoneses ahora veremos de dónde vienen y no son precisamente los mismos rasgos, ¿no? Entonces me interesaba mucho por conocer esa cultura propia y conocer ese mundo rural tan marcado, aunque ahora pertenezca a Japón. Bien, cuando decido que voy a ir a Okinawa, pues lógicamente decido ir en barco desde China. Ah, y ya sé lo que iba a contar antes de China, me ha vuelto otra vez a la mente. Quería contar también que estuve 4 meses en China. Aunque no pude quedarme 4 meses seguidos, tuve que hacer 3, y el truco de los inmigrantes, irme a Mongolia otra vez y volver otra vez a entrar en China por el mismo sitio, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me quería quedar 4 meses? Porque para mí era muy importante pasar el año nuevo chino en China. Quería tener esa experiencia. Luego ya también empiezas a mirar un poquito los horóscopos chinos. No sé si sabéis que el calendario chino se divide en lugar, o se rige en lugar de por el día de nacimiento, por el año de nacimiento. Yo descubrí unos meses antes de mi viaje que yo soy tigre, porque nací en el año 1974, como decías antes, y resulta que estábamos en el año del tigre, en 2010, cuando yo viajaba. Entonces fue como un símbolo de decir, bueno, parece que todos los astros juegan a mi favor, ¿no? Entonces yo viví en China en la noche del 2 al 3 de febrero, es realmente la primera luna, llena del año, porque ellos se basan un poquito en un calendario lunar, más que solar como el nuestro. Entonces, en esa primera luna llena, el año nuevo chino, que era la noche del 2 al 3, se cambiaba del tigre, del horóscopo del tigre, al de la liebre o conejo ese año, ¿no? Y bueno, pues quería saber lo que es, cómo lo celebran, y tengo que contar una anécdota. Me pasó una cosa para que entendáis un poquito también la cultura, ¿no? Pues conozco a una chica en un autobús que habla inglés y me cuenta que, bueno, que está muy interesada. Es verdad que hay una gran fascinación tanto en China como en Japón de la cultura, por la cultura occidental, y especialmente España. Yo creo que es un país que les atrae muchísimo, mucho más en Japón que en China, pero les fascina completamente. Entonces, en cuanto dices que quieres hacer trueque, pues resulta muy fácil, porque para ellos lo ven también como una ventaja, un enriquecimiento de practicar inglés, de descubrir nuestra cultura también. Entonces hay una amiga que me dice, una chica que conozco en el autobús, y me dice, tengo una amiga que le va a encantar alojarte en el año nuevo chino. Yo en el año nuevo chino quería pasarlo con una familia china, y si fuera en un pueblo, mucho mejor, ¿no? Ver realmente cómo es esa celebración, ¿no? Y me dice, pues te va a alojar sin ningún problema, tú puedes cocinar para ella tortilla de patata como siempre, y encantada. Y efectivamente así fue, me salió a recoger el autobús, compramos patatas, cociné la tortilla, no la llegué a cocinar, os contaré por qué, no la llegué a cocinar. Entonces dimos un paseo por el pueblo, ella me empezó a enseñar los arrozales y cómo vivían en ese pueblo pegado a un río, ¿no? En la provincia de, ahora ya me patinan los datos, creo que era Guangxi, bueno, no sé, al sur de China, ¿no? Y me dice, bueno, me enseña todo, y a las 6 llega el padre a casa de trabajar y pregunta que quién es ese extranjero que hay en casa, y ella dice que es un amigo que ha venido a pasar el año nuevo chino con la familia, y pregunta, ¿es tu novio? Y ella dice, no, es un amigo. Bueno, pues aquí solo vendrá al año nuevo chino el que vaya a casarse contigo, así que le pides al extranjero que se marche. Y entonces muy educadamente me tuvieron que decir, lo siento mucho, pero el cabeza de familia no permite que pases el año nuevo chino. Ya eran más de las 6 de la tarde, ya era de noche, tuve que coger un autobús y pasar una noche vieja bastante deprimido, rodeado de europeos, cosa que no me apetecía lo más mínimo. Pero la contraprestación fue que al día siguiente pues dije, me voy a alquilar una bicicleta, voy a descubrir todas las orillas del río Li. Y ahí estuve descubriendo al sur de Kuiling, en la zona de Jiangsu, que era donde estaba, un sitio maravilloso lleno de turistas chinos y de otros países, pues recorriendo en bicicleta esos parajes maravillosos, y coincidí con varias familias chinas que salían en bicicleta a celebrar el Año Nuevo Chino. Entonces fue muy gratificante porque, bueno, me acogieron como uno más, aunque fuera con unas horas de retraso. Bueno, lo importante es celebrarlo. Oye, estás en China, vamos a ver, los chinos para comer lo comen absolutamente todo, ¿no? ¿Qué comías en China? Pues bueno, primero. ¿Algo confesable o lo inconfesable? No, no, yo no. Lo de perro y eso debe ser según las zonas. Ya os he dicho que ver, China es un país inmenso y en 4 meses no me dio tiempo a descubrirlo en profundidad. Solo estuve en una tercera parte de las regiones que tiene. Sí, bueno. O sea, imaginaos, ¿no? Entonces, primero, primer tópico. La comida china que comemos no es comida china. Ya. Lo explico. Es comida del sur, de la zona que llamamos aquí Cantón. Zona cantonesa, de mucha influencia portuguesa y con un sabor casi siempre agridulce, muy adaptado a nuestros paladares latinos. Entonces, no es comida china. La comida china pica y mucho. Entonces, una de las primeras cosas que aprendí a decir en chino es algo así como bulata, que significa sin picante. Entonces, muy importante porque si no estáis acostumbrados, vais a llorar en el mejor sentido de la palabra porque está muy especiada y es muy picante la comida. Entonces comí de todo. Yo siempre a todos los sitios que iba comí lo que me ofrecieron. Tengo, igual que puedo dormir en cualquier sitio, puedo comer de todo sin ningún problema. Entonces todo lo que me daban, lo que me ofrecían, lo comía. Luego preguntaba lo que era y hasta ahora nadie me dijo perro ni ninguna así, ni serpiente. Me hubiera gustado, pero ¿qué vamos a hacer? Sí que recuerdo en Mongolia, fíjate, en algún momento, estar comiendo y decir, qué comida tan deliciosa. De las pocas veces que mis compañeras del colegio, donde yo daba inglés, me invitaron a cenar un día, como despedida. Y me invitaron a cenar a un restaurante y dije, qué cosa tan rica estoy comiendo, ¿qué es? Y me dijeron, carne de caballo. Y me sorprendió muchísimo porque era deliciosa, ¿no? Bueno, eso es un paréntesis saltando de un sitio a otro. Entonces ya vamos entrando en Japón. Simplemente que sepáis que hasta principios de febrero me quedé para ver el Año Nuevo Chino y unos días más tarde era el Año Nuevo Tibetano. Entonces mis amigos lamas habían insistido mucho en que por favor volviera al monasterio para compartir con ellos el Losar, que así es como se llama el Año Nuevo Tibetano, porque era un momento de fiesta muy especial y así lo hice. Estuve con ellos una vez más, la tercera, en el monasterio después de haber seguido investigando por China. Que volviste al monasterio a celebrar el año. Sí, en este caso ya no a trabajar, ahí estuve solo 3 o 4 días y a celebrar con ellos y bueno, a despedirnos. ¿Y cómo se celebra un año nuevo tibetano? Bien, claro, os lo digo otra vez. La religión muy presente, omnipresente en todos los aspectos de la vida. Se celebra en el monasterio. Y por cierto, aquí enlaza otra vez, fijaos qué curioso. Antes del budismo, pues los tibetanos tenían una religión animista llamada Bon, que es anterior a la llegada del budismo, en el siglo VI antes de nuestra era, ¿no? Entonces, pues se mezclan un poquito los dos rituales. Por un lado, los rituales de monasterio y de puertas para adentro, ese día con las puertas abiertas para todo el mundo. Y por otro lado, los bailes tradicionales Bon, que todavía quedan, en el que los monjes utilizan unas máscaras y al ritmo de tambores y de las trompetas tibetanas tan alargadas, con sonidos tan graves, van haciendo un sonido muy monótono y hacen un festival de danzas que dura desde las 11 de la mañana aproximadamente hasta las 8 de la tarde sin parar, con procesiones incluidas también por el propio monasterio. Entonces la gente está allí y disfrutando, ¿no? Todo el rato. Está todo el pueblo, toda la comunidad integrada. Hombres y mujeres y niños, allí se llevan su comida y es como una especie de romería, pero dentro del monasterio, con mucho respeto, y los monjes van marcando un poquito los ritmos, ¿no? Entonces eso es en Losar, el Año Nuevo Tibetano, y tenía la suerte de que Aramis era uno de los primeros bailarines del monasterio. Entonces pues luego me iba explicando lo que significa cada paso, ¿no? Que es muy largo de explicar, pero bueno, representan estados de ánimo y generalmente son bailes para luchar contra los malos espíritus, ¿no? Cada máscara tiene una representación simbólica y tiene que ver con la pintura budista, que a su vez viene de la India en muchos casos, ¿no? Y del todo el panteón hindú, que es inabarcable, son más de 6 millones de dioses y de deidades. Sí, bueno, de los indios es... Se nos dispara, ¿no? Porque claro, el Tíbet también ha bebido mucho también de la India, ¿no? Entonces claro... ahí es muy mágico porque y muy interesante porque confluyen muchas culturas y sincréticamente, ¿no? Bueno, pues de nuevo coges el barco para China, sí. ¿No? Bueno, para Japón. ¿Dónde embarcas? ¿En Taiwán? Sí. No, llego a la región, una de las regiones del este de China, al sur de Shanghai, para que nos hagamos una idea, bastante al sur de Shanghai, que se llama Fujian, y en Fujian cojo un barco que me lleva hasta las islas Matsu, que ya oficialmente están cerquita de la costa, unas 2 horas en barco, que ya pertenecen a Taiwán. Ahí me pilla un temporal terrible y descubro que ha roto relaciones diplomáticas el gobierno taiwanés, que, bueno, para resumir, básicamente es el gobierno chino en el exilio de la República China, que no República Popular China, que esa sería la de Mao. Entonces ha roto relaciones diplomáticas ese gobierno con el gobierno japonés por barco. Entonces no hay ningún barco que me lleve a Okinawa, no existe. Existe barco de vuelta, me parece, si no recuerdo mal, pero no existe barco de ida. Dato curioso. Entonces, digo yo, ¿y ahora qué hacemos? Entonces me ha roto todos los esquemas del viaje. Entonces yo siempre digo que soy romántico, pero no estúpido. Y entonces conseguir un barco que me llevara otra vez de vuelta a Shanghai, de Shanghai otro barco que me llevara a Tokio o algún lugar de las islas principales de Japón para bajar a Okinawa me suponía en espacio y en tiempo una barbaridad que no estaba dispuesto a consentir. Entonces me tocó coger avión. Desde esas islas cogería un avión que me llevaría hasta Taipei, la capital de Taiwán, y desde allí la conexión a Okinawa. Por fin llegué a Okinawa el 21 de febrero. Entonces a partir de ahí acababa la vida nómada, supuestamente. Ya estamos en territorio japonés. De aquí hablaremos ahora de tres culturas que voy a ir relatando en Japón. Y en principio ya os he contado los motivos para viajar a Okinawa. Yo llegué a Naha, capital de Okinawa, y mi propósito era trabajar como profesor de inglés en la de español, puesto que soy nativo, en la universidad. Digo, será muy fácil que, jolín, un europeo venga aquí, un profesor de español con su título, con su titulación, pues pueda encontrar un trabajo como profesor de español. ¡Ay! ¡Qué bueno es preparar los viajes y documentarse! ¡Cuál equivocado estaba! Porque resulta que Okinawa está lleno de antiguos o de brasileños y de peruanos descendientes de okinawenses y japoneses. Bueno, y entonces ahora aprovecho para hablar un poquito de la historia de Okinawa y de dos partes. Os contaba que en el siglo XVI llegamos los españoles y portugueses e introdujimos algunas palabras en el japonés. Fijaos qué curioso, la palabra pan en japonés, ¿sabes cómo se dice? Sorpréndeme. Pues pan. Pan. ¿No? Exactamente igual, es una palabra que proviene del castellano, ¿no? U otras palabras como la palabra Castilla, allí lo llaman Castra, que es una manera de pronunciar la palabra Castilla. Seguramente la gente de la península que fue fuera del sur y dije algo así como Castilla. Entonces la manera de pronunciarla en japonés Castra es un bizcocho que se hace en un postre japonés que tiene influencia española. Bueno, hay un montón de palabras más. Pero bueno, que es bastante curioso, ¿no? Se habla pues incluso sí. Que del propio arigato, la palabra gracias, deriva de obrigado portugués, ¿no? Entonces, bueno, un montón de conexiones. De hecho, en el siglo XVI hay algo que les fascina a los japoneses, se crea una cultura propia, lo que se llama cultura Namban, que sobre todo tiene mucha presencia en la pintura, donde empezamos a aparecer personas barbadas y empiezan a aparecer cosas que en la pintura japonesa no existía. En la cultura Namban significa bárbaros del sur, que así es como nos llamaron los japoneses cuando empezamos a aparecer. ¿Qué ocurre? Como os he dicho, eran religiosos, eran misioneros, que iban con idea de evangelizar el Japón. Lo habían conseguido en Cantón, los portugueses, y en varios lugares de China. Los japoneses juegan con la ventaja de que ya han visto la ruina que ha supuesto para los chinos eso. Entonces, a principios del siglo XVI, deciden cerrar Japón al mundo, hacer una especie de autobloqueo en el que todos los extranjeros son condenados a muerte si los pillan por ahí. Los samuráis tienen órdenes de cortar la cabeza a cualquier extranjero o extranjera que vean por las islas, con excepción de un barco británico, un barco inglés, mejor dicho, que en aquella época es Inglaterra, un barco inglés y un barco, perdón, lo estoy diciendo mal, disculpad, un barco holandés y un barco chino al año pueden descargar para tener relaciones comerciales con Japón. Ya está. Ese es el contacto que va a tener Japón con el mundo exterior durante casi 300 años. Impresionante, ¿no? Entonces, es el momento de los shogun que toman el poder. En una especie son jefes militares, generales, que toman el poder. Y como os he dicho antes, tenían al emperador secuestrado y ellos eran realmente los que gobernaban el poder. Una especie de guerra civil que luego, bueno, diferentes shogun van a ir gobernando y poniendo paz a Japón. Claro, cuando llegamos en el siglo XIX, los primeros europeos, estadounidenses por un lado, y luego británicos, quería decir los primeros occidentales, más que los primeros europeos, holandeses, franceses, y descubrimos que ese país está prácticamente como en la Edad Media, quedamos fascinados, pero ellos quedan fascinados también por nuestros avances tecnológicos, ¿no? Entonces, el caso de Okinawa ha sido siempre un lugar estratégico porque, como os decía antes, ha vivido, por un lado, a medio camino entre la cultura china y la cultura japonesa. El rey de las Ryukyu, de este archipiélago, tenía que rendir tributo a los dos emperadores, al chino y al japonés, porque nunca fue un estado muy fuerte, entonces estaba obligado a rendir tributo a los dos. Y, por ejemplo, la gastronomía, presumen de tener lo mejor de Japón y lo mejor de China. Por ejemplo, en Japón el cerdo, si os dais cuenta, la gastronomía japonesa no es algo que se frecuente mucho, el cerdo, mientras que en la China sí. Entonces ellos presumen de tener una dieta muy parecida a la japonesa, pero además con cerdo, que es algo que los japoneses no tienen. Entonces, esta cultura Uchinanchu, okinawense, del reino de Ryukyu, se mantuvo independiente hasta el siglo XIX. Cuando llegamos los europeos, pensamos que era un lugar estratégico muy importante a conquistar para forzar el gobierno, el bloqueo, romper ese bloqueo que se había autoimpuesto Japón. Y entonces, cuando alguno de los estados occidentales estamos a punto de invadir el reino de la Ryukyu, porque además en Ryukyu, que es donde nace el karate, por cierto, había habido un rey que había confiscado las armas a todos los nobles y no se utilizaban armas en el país. De hecho, eran muy hospitalarios, muy corteses con el extranjero y les invitaban a su casa. Imaginaos, para que os hagáis una idea, como en Hawái en las películas, ¿no? Les agasajaban y encima no portaban armas. Claro, los europeos empezamos a ver que eso era un chollo para conquistar. Y entonces, antes de que lo conquisten los occidentales, Japón dice, me lo quedo. Y se queda con Okinawa a finales del siglo XIX, en 1868, cuando hablamos ya de la restauración Meiji y cuando, gracias a Estados Unidos, otra vez la figura de emperador se vuelve a restaurar en Japón. Esto es un poquito de historias para que entendáis lo que ha supuesto para Okinawa en la historia. Entonces, de un día, de la noche a la mañana, de un día para otro, tienen que hablar japonés, vestirse a la japonesa, construir casas a la japonesa, comer como los japoneses y aprender el protocolo de etiqueta japonesa, que no es precisamente fácil, ¿no? Eso para los okinawenses estaba muy lejos de su vida actual y es lo que sucede. A partir de ahí llegamos a la segunda parte de la historia de Okinawa, y es que, como es el último estado, el último reino, por decirlo así, la última provincia japonesa del imperio, pues es una región muy pobre, muy deprimida, a diferencia de las otras regiones de Japón. Y entonces llega el momento de la emigración, gran emigración entre las dos guerras mundiales, ¿no? Y curiosamente, la mayoría de esos okinawenses, de esos uchinanchúes, eligen como destino Brasil y Perú. Entonces ha habido siempre mucha simpatía en Japón, y concretamente en Okinawa, por el idioma brasileño, por el portugués en este caso, y por el castellano, ¿no? Siempre ha habido mucha simpatía por los dos países, pero también por sus lenguas, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que no es casualidad que terminen allí, aparte de que, bueno, se necesita, sobre todo para el campo, mucha mano de obra. Entonces, esos brasileños y peruanos, aunque luego también hay gente en Argentina y en otros lugares de Latinoamérica, son los que ahora, como tercera generación, vuelven a Okinawa y a otros lugares de Japón, y son los que se están estableciendo como profesores nativos de castellano y portugués, de español y portugués, e hicieron que yo tuviera que inventarme cómo continuar el viaje, porque mis planes se fueron al traste. Todo eso para contaros. Bueno, yo cuando estaba leyendo esto de Uchinanchu, que me llamó muchísimo la atención, nada más que vi que eran japoneses en Perú, lo asocié con Fujimori, ¿no? Claro. Y bueno, Pedro me decía exactamente que sí, que era una asociación perfecta, ¿no? O sea, una migración en entreguerras. Y había una anécdota muy curiosa que contaban en Hawái, había también muchos japoneses, y después de la Segunda Guerra Mundial, pues tenían escasez de cerdos en esas zonas. Entonces hicieron una colecta para mandarles cerdos blancos, no negros, creo recordar, ¿no? Cerdos blancos ahí a la zona de Okinawa desde Hawái, ¿no? Porque necesitaban eso en su, yo no sé si en su gastronomía, creo recordar que era más bien en sus rituales o, bueno, en la cultura propia de ellos, pues necesitaban el cerdo y no tenían por causa de la guerra, ¿no? Y entonces la colecta era para enviarles allí cerdos, ¿no? O sea, una cosa muy curiosa. Y bueno, y yo esto me he sorprendido porque yo no existía, ¿no? Esto del chinanchú o la cultura koninawense, pues antes estábamos hablando de que hay gente japonesa, si entráis en internet, cantando salsa, ¿no? Y sí. O sea, hay aquí una mezcla, una cosa impresionante, ¿no? Cuéntanos, sí, bueno, un poco. Voy a contar un poquito ahora qué pasa, sí, después en la segunda mitad para llegar hasta nuestros, sí, días, en, bueno, la segunda mitad del siglo XX. Eso, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucede con Okinawa? Porque es una cosa, claro, muy curiosa. Eso es lo que quiero contar. A ver, la batalla de Okinawa, todos la conocemos. Según... Esto lo cuentan los okinawenses así, ¿vale? Muy importante, hay que escuchar todas las versiones y las opiniones. Lo que me cuentan los okinawenses es que estalla la Segunda Guerra Mundial y ¿a quiénes mandan al frente el Imperio japonés? ¿A quién manda Estados Unidos a las guerras, ¿no? Pues generalmente a las minorías étnicas, ¿no? Y entonces los okinawenses son una minoría étnica todavía hoy dentro de Japón, son a los que se le manda. Encima la batalla es allí, perfecto, ¿no? Entonces, como, bueno, la isla es bombardeada, sobre todo en los tres últimos meses, por Estados Unidos de manera bastante brutal, prácticamente queda derruida. Y bueno, pues llega el momento de la rendición y les obligan, lógicamente, a rendirse. Entonces, imperio japonés obliga a los okinawenses a cometer el seppuku, lo que nosotros conocemos en Occidente como harakiri, el suicidio ritual, para no revelar información al enemigo. Esto es algo que a los okinawenses les duele mucho todavía hoy. Dicen que no entienden por qué ellos tuvieron que ir a la guerra y dar la cara por un imperio que al fin y al cabo no era el suyo y que además encima les obligaran a morir de esa forma, ¿no? Entonces todavía hay muchas resquemores, ¿no? Cosas que limar ahí. Entonces pierde la guerra Japón, como sabéis, sobre todo a raíz de las bombas nucleares atómicas, de Hiroshima y Nagasaki, que están un poquito más al norte, bastante más al norte, en las islas principales, y se firma la rendición. Y Estados Unidos dice, territorio, queremos territorio, queremos establecer bases aquí. ¿Y qué dice el imperio japonés? Okinawa, os la regalamos. Entonces, curiosamente, el archipiélago de las Ryukyu, en diferentes fases, pero concretamente Okinawa, la isla de Okinawa, ha sido territorio estadounidense desde 1945 hasta 1972. Es decir, que los padres de la gente de mi generación han tenido pasaporte estadounidense sin hablar una sola palabra de inglés en muchos de los casos, ¿no? Dato bastante curioso. Es algo, has mencionado antes Hawái, que yo también lo mencionaba, y tenéis que pensar que no dejan de ser culturas del Pacífico y que están muy relacionadas. Incluso culturalmente tienen mucha conexión. Hay muchísima presencia de la cultura hawaiana en Okinawa, más que en el resto de Japón. Pero concretamente Okinawa, Taiwán, Filipinas, lo que os he dicho, culturas del sudeste asiático y Hawái, que no deja de ser un estado conquistado por Estados Unidos, donde había culturas autóctonas y hay todavía, muy conectadas. Bien, entonces, ¿qué sucede a partir de ahí? Pues que en el año 72 otra vez se devuelve la isla, que es la última, me parece, que se devuelve del archipiélago a Japón. Y entonces ahora los okinawenses dicen, yo ya no sé si soy okinawense, japonés, estadounidense o todo junto. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, que llegan ahí con sus bases, que todavía, por cierto, bastante porcentaje del territorio de Okinawa son bases estadounidenses todavía hoy, dicen, perdona, ¿podemos hablar nuestra lengua, el okinawense? Y ellos dicen, a mí que me da que hable japonés que okinawense. Y les dejan libertad para hablar su lengua, cosa que los japoneses no dejaban. Entonces tienen unas... Menudo cacao, ¿no? Menudo cacao, muy difícil, porque dicen, pero si son el enemigo, pero el enemigo se porta mejor que nuestros propios amigos, no entiendo nada, ¿no? Uh-huh. Luego, culturalmente suceden cosas maravillosas. Si hay una palabra que defina Okinawa, es una palabra okinawense que es champurú. Champurú en la lengua autóctona significa mezcla, fusión. La utilizan mucho para la comida, como os he dicho, ¿no? Porque tienen lo mejor de China y lo mejor de Japón, pero también en la música. Y ahí hablamos de cultura. Porque, por ejemplo, suceden cosas tan maravillosas como, por ejemplo, que en la música rock y blues, o incluso en la música country tradicional estadounidense, se mezcla con el shanshin, que es un laúd de tres cuerdas, muy parecido al shamisen, el instrumento que conoceremos aquí como el instrumento de las geishas, que llega a Japón vía Okinawa, de China, ¿no? Y entonces, es muy curioso escuchar ese instrumento en canciones de tipo corte occidental, ¿no? Que suena como un banjo, para que nos hagamos una idea. Entonces, esto es la tónica general y diaria de Okinawa, ¿no? Presencia europea, bueno, más que europea, estadounidense, occidental, muchísima, más que posiblemente en ninguno de otros lugares de Japón, salvo Tokio, Osaka y algún lugar más. Y por otro lado, mundo rural y gente autóctona de la zona viviendo como se vivía hace 3.000 años, que eran fundamentalmente pescadores, ¿no? Entonces, es una otra vez un mosaico que encajar muy, muy curioso. Entonces, para los que vayáis a ir a Okinawa, si queréis ver bases militares y cultura occidental y, bueno, como el Japón de hoy, más civilizado y más ciudad grande, os recomiendo el sur, alrededores de Naha. Pero si alguien quiere, como yo, buscar un poquito más naturaleza, entonces no nos queda más remedios que irnos hacia el norte de la isla, donde, por cierto, están las zonas más elevadas. Las grandes montañas en Okinawa tienen 460 metros de altura. Bueno, para pillar más de altura, ¿no? Bien, y esto conecta un poco con qué me pasa a mí. Ya si queréis hablar un poquito de lo personal. Sí, cuéntanos ahí. ¿Qué tengo que hacer? Porque claro, se me han ido todas las ilusiones al traste. Yo decía, bueno, podré financiar un poquito el viaje, lo que me he gastado, trabajando como profesor de español en las universidades. Pues bueno, pues todas están repletas de peruanos, argentinos, bolivianos y otros que también ya tienen su puesto de trabajo y que es difícil conseguirlo. Bueno, aparte de que ser inmigrante en cualquier lugar y conseguir un permiso de trabajo in situ siempre es complejo, ¿no? Entonces me entero y descubro por casualidad, porque claro, yo ya estoy pensando en marchar, porque no me puedo permitir, como os he dicho, hacer trueque en Japón no es fácil. llegar a la gente a la calle, no confían en ti a primera instancia. Luego te lo dan todo, pero tienes que pasar una serie de trámites y de protocolos, ¿no? Por otro lado, no tengo mucho dinero, estoy al final de mi viaje. Por otro lado, no puedo trabajar. Por otro lado, no, la verdad es que la situación es muy compleja. No quiero pagar un albergue, porque además también es más caro que en otros lugares. Estamos hablando de que todo es unas 3 veces más caro que en España. Y entonces descubro, por azar, unos extranjeros, creo que alemanes, me cuentan que la acampada libre está permitida en todo Japón. Y entonces, efectivamente, compro una tienda allí, que de campaña, aproximadamente 2 kilos de peso, y allí me empiezo otra vez la vida nómada, con un pequeño información a tener en cuenta, y es que en casi todas las islas de la Ryukyu, pero en Okinawa, por supuesto, existe una serpiente de 2 metros de tamaño, de longitud, venenosa, que causa la muerte, llamada Habu, y que en aproximadamente 2 horas puede ser mortal, su veneno. Entonces, la letra pequeña dice que esa serpiente es alérgica a la sal del mar, con lo cual las playas se convierten en una de las zonas más seguras para acampar. Y entonces ahí me tenéis durante 5 meses viviendo en las playas de Okinawa, que lamento comunicar desde aquí, desde Radio Crash, desde esta radio, que son muy parecidas a las del Caribe, porque la arena es una arena coralícea o coralina muy, muy, muy blanca, y bueno, pues el color, por la textura del agua es así muy verdosa, y tiene la sensación de estar en una zona tropical, ¿no? Entonces esa es la mala suerte que tuve que vivir en esas playas de manera nómada durante 5 meses. Sí, ya me has contestado una pregunta, porque un día viendo un reportaje de estos que ahora echan en la televisión, ¿no?, de tanto viajar para aquí, salían Japón y salían mendigos. En Japón hay mendigos, hay gente pidiendo y durmiendo en la calle, y claro, salió a colación esto de que no pueden echarlos, la policía no puede echarlos porque está permitido dormir, acampar, vivir en la calle en Japón, en todo Japón. Y claro, entonces vamos por Japón, una sociedad tan hiperdesarrollada en medio de Tokio, de Osaka, ¿no? Pues resulta que vas por los parques y ves ahí a gente mendigando o durmiendo en la calle, en cartón, como los típicos imagen americana o que podamos ver aquí, ¿no? Y hay un segundo motivo, y es que además el mendigar en Asia se asocia a karma positivo, a acumular karma o a hacer una buena acción. Quiero decir, la persona que le da la limosna está haciendo una buena acción. Entonces, no están mal vistos los mendigos. No son mala gente como aquí, o vagos, como tenemos la sociedad en muchos casos en la cultura occidental. Pero eso no es más en la budista, no en la tradición, porque japonés zen, ¿no? No, pero es tradición. Bueno, el zen es una secta del budismo. Lo que pasa es que en Japón se juntan dos religiones. La religión más animista, por decirlo así, primitiva, que es el shinto, y la religión budista que luego llega después, ¿no? Pero en las dos, y en todo Asia lo he encontrado, la Asia que yo he visitado de momento, he encontrado que hay mucha simpatía por el mendigo. Al mendigo se le ayuda, se le escucha, sí que tiene algo que contar, y se le ayuda económicamente, siempre. Y de manera, además, muy generosa. Y se le aloja en casa si hace falta. Entonces, yo he sido un poquito mendigo. Te digo por esto porque lo he vivido en mis carnes. De hecho, me han llegado a apodar furaibó, que es una palabra que pronunciada a la asturiana podría ser algo así como furaibo, que suena casi asturiano. Furaibo es una palabra antiquísima en Japón, hace relación al dios del viento etimológicamente, pero significa algo así como el que es libre como el viento. Entonces, fijaos, eso es una palabra para decir mendigo en japonés antiguo, es lo que me llamaban a mí, y les sorprendía mucho que yo conociera esta palabra, pero es la actitud ante el mendigo. Siempre con una actitud abierta, dispuesto a ayudarle y dispuesto a financiarle o parte de su expedición o alojarle en casa. Entonces, es algo que me sorprende, ¿no? Porque es tan diferente a Occidente que rompe esquemas. ¿Y en esos 5 meses qué hacías en las playas de Okinawa? ¿Cómo te ganabas la vida? O bueno, pues, al final, ¿cómo conseguiste ganarte, digamos, el trueque? Claro, pues fue difícil. Pero bueno, pues a base de conocer gente como siempre, pues les llama mucho la atención que un occidental de repente esté solo viviendo en playas. Y luego estudié mucho japonés. Aprovechaba para leer muchos libros en japonés. A mí la literatura me ha unido mucho. Claro, yo leía, que no lo he contado, mucha literatura de los lugares que iba visitando, aparte de ensayos antropológicos también, para conocer un poco y acercarme más a sus culturas y a sus formas de vida. Entonces, claro, cuando te preguntan qué estás leyendo, o tú les cuentas, y de repente conocen que estás leyendo pues a los clásicos japoneses o cosas así, o les hablo del haiku japonés, que es el tipo de poesía que a mí me fascina, ¿no? Perdona, ¿pero lo leías en japonés o en inglés? No, yo lo leía en castellano casi siempre, porque ya tenemos muy buenas ediciones, y algunas de ellas aquí en Asturias, incluso en Gijón. Tenemos varias editoriales muy potentes que están publicando grandes obras de la literatura japonesa al castellano. Entonces, recuerdo ahora mismo dos editoriales punteras y que os recomiendo, que son Satori y Shinden, las dos editoriales. Entonces, bueno, pues muchos libros que recientes que había adquirido, algunos en inglés también, pero la mayoría en castellano. Y claro, le sorprendía, porque sobre todo la poesía viene, por un lado, escrita en japonés, con lo cual podíamos compartir. Ellos lo podían leer en su lengua, yo lo leía en castellano, y viene también la transcripción fonética, porque yo todavía no puedo leer con fluidez ni el hiragana, ni el katakana, ni el kanji, que son los tres silabarios japoneses, y entonces pues yo, claro, sí que lo podía reproducir fonéticamente, porque viene escrito en alfabeto occidental, lo que se llama allí romaji, lengua o caracteres romanos, y entonces, claro, podíamos comunicar mucho a través de la poesía. Y eso ha sido una conexión brutal con la gente. Porque otra cosa que tengo que decir es que hay una tradición poética en Japón que no se conoce precedentes en Occidente. Pensad que el índice de alfabetización en Japón era muy grande. Incluso los campesinos escribían poesía. Tanto el samurái como el campesino en Japón tradicional escribía poesía, porque era una manera de desahogar, de contar emociones, de descargar. Entonces, es una tradición que todavía se mantiene hoy y que hay mucho gusto, ¿no? En cualquier momento del día alguien escribe un poema porque le apetece, se busca la belleza y también se busca un poquito la evasión de la cotidianidad, ¿no? Entonces, es algo que queda muy arraigado y que conecta mucho. Entonces, a mí, la poesía japonesa me ha hecho conectar con mucha gente. Pues claro, le sorprende de repente. Claro, luego ya España es un país por el que sienten mucha simpatía, como os decía, y entonces acerca mucho culturas. Enseguida te hablan de Gaudí, de los toros y del flamenco, que generalmente es lo primero que conocen. Y luego ya les hablas de Asturias, que es una región que viene del norte, bueno, y empiezas a contar un poco y sienten mucha curiosidad por venir. De hecho, las únicas personas del viaje que he conocido en todo mi viaje, he conocido muchísimas que han venido a visitarme, las dos han sido chicas y han sido japonesas. Una de ellas se estableció en Gijón durante un año. Fijaros qué son las cosas. Le gustó. Mira, ahora que comentas lo de que le gusta mucho y que hablabas de Asturias, hace muchos años, demasiados tal vez, una vez en una tienda de discos encontré un disco de un grupo que se llamaba Asturias. Y era japonés, ¿no? Toma. Era una cosa, pues digo, pero esta gente... Y nunca supe... Bueno, tampoco me interesó de aquella, ¿no? Si eso, y a lo mejor le sigo un poco más la pista, ¿no? Pero me llamó la atención de que era un grupo de música japonesa y se llamaban Asturias, ¿no? Yo digo, pero bueno, esto... no sé si lo vieron en un mapa o qué, o tal, pero bueno. Entonces, a ver, aprendiste la poesía, te abrió puertas... Y aprendiste a hablar japonés, ¿no? Entonces, intuyo por fluidez, quiero decir, el mero contacto con la gente, ¿no? Por insistencia, porque ya estuve viviendo varios meses allí, entonces, primero palabras sueltas y después ya pude organizar frases, porque, bueno, como te comentaba antes fuera de antena, el japonés para un español es una lengua que resulta fácil, puesto que solo tiene 5 vocales y coinciden con las nuestras, y salvo algún sonido como la tz y cosas así, prácticamente los sonidos son idénticos, ¿no? Y las formas de hacer las sílabas, consonante vocal o vocal consonante, muy similares, ¿no? Entonces, bueno, en japonés no existe vocal consonante que yo recuerde, y entonces, pues que muy fácil, parece ser que cuando pronunciamos, tanto nosotros japonés como ellos castellano, suena un sonido muy puro y muy cercano incluso al nativo, ¿no? Entonces, otra cosa que les sorprende. Tengo otra cosa que decir también que ha sido fundamental para ganarme la simpatía de los japoneses, y es que como ellos identifican extranjero con estadounidense, porque es lo que han conocido, lo que tienen más cerca, y generalmente marine, porque es también lo que tienen más cerca, claro. Es decir, tipos de 2 metros de alto, muy cachas, pelo rapado, llenos de tatuajes y muy forzudos, y que nada tienen que ver conmigo, soy bastante escuchimizado y yo pero largo, etcétera, entonces, y barba, pues les sorprendía mucho, les rompía esquemas, y encima esa gente que ellos conocen como extranjeros pues hablan inglés, no hablan ninguna otra lengua que sea el inglés generalmente. Entonces yo intentaba esforzarme por hablar japonés, entonces fascinaban, les quedaba completamente fascinado y eso generaba una simpatía, un acercamiento mutuo muy próximo. ¿Qué ocurre? Que poco a poco pues vas conociendo gente, pues una historia muy larga, entonces al final, por ejemplo, me quedé en una casa okinawense tradicional durante 5 semanas, completamente gratis, y entonces a partir de ahí pues ya conectas con el pueblo y te puedo contar como anécdota que ya en Japón, fijaos, yo buscaba trabajo, llegué a hacer hasta unas... tarjetas para buscar trabajo allí como profesor de español y profesor de inglés, porque en Japón todo funciona con tarjetas, incluso entre amigos. Explícanos un poco os explico la tarjeta de presentación, la tarjeta de visita que llamamos en España. Yo hoy que vengo a Radio Crash, nos presentamos, entonces tú y yo intercambiaríamos tarjetas. Y dos amigos, también. ¿Por qué? Porque en la tarjeta hay mucha información para los japoneses. Esto es algo cultural muy importante. El japonés, digamos, que tiene como tres lenguas dentro de una lengua. Tres protocolos distintos. Si tú eres mi jefe, yo tengo que utilizar un lenguaje, digamos, de inferioridad para hablar contigo y tú uno de superioridad para hablar conmigo. Ah. Si somos iguales, pues hablamos en un lenguaje igual. Entonces hay un lenguaje de igual a igual, otro para dirigirte a un superior y otro para dirigirte a un inferior. Resumiendo, es mucho más complejo que eso y generalmente cambian los giros y en algunas palabras que se añaden prefijos y sufijos en las palabras. Pero bueno, que los japoneses es algo cultural que dominan. Entonces, esa tarjeta te da información de cómo tienes que dirigirte a la otra persona, fíjate. Y por eso es tan importante. Entonces, los japoneses tienen álbumes enteros en casa, en lugar de fotos, que también, de tarjetas de visita. Entonces yo me tuve que hacer una porque me decían que sin una tarjeta de visita era imposible conseguir trabajo. Y también me obligaron a tener un teléfono móvil. Porque, por ejemplo, si yo doy el teléfono de un amigo, me dicen que se desconfía, que eso solo lo hacen los delincuentes en Japón y que hay que tener teléfono. Entonces, bueno, pues dije, ya que voy a romper una norma, como os había dicho al principio, que viajaba sin teléfono móvil y que tuve que comprar uno, bastante complejo también porque yo lo quería prepago y tampoco se utilizan las tarjetas prepago allí. Bueno, eso es una larga historia. Aparte de eso, dije, bueno, pues ya que lo compro, voy a romper una norma que es utilizar un teléfono, pues ya romperé la siguiente, ya que lo hacemos con cámara también, ¿no? Y entonces finalmente sí que pude disfrutar de cámara, que me dio cierta independencia para hacer algunas fotos, grabar sonidos, muy importante, que he grabado sonidos de cigarras, por ejemplo, y sonidos naturales, e incluso gente hablando o tocando instrumentos musicales, que con lo cual lo he revertido para utilizarlo para la documentación, tanto sonora como fotográfica, ¿no? Y luego, bueno, pues también para mensajear con varias personas de Japón. Me ha conectado mucho con la gente porque los japoneses no saben vivir sin tecnología y a partir de ahí se han empezado a ver puertas, a abrir puertas, y lo que os iba a contar es que hasta el punto de que varias personas, cuando en verano, en mayo, en Okinawa, es la temporada de lluvias, va todo un poquito adelantado con el resto de Japón, ¿eh? Si en el resto de Japón es el mes de julio, agosto, temporada de lluvias, en Okinawa es en mayo, junio, y entonces es la época de tifones también después. Justo inmediatamente después empieza la época de tifones. Entonces empezaba a recibir llamadas de gente que me había conocido por la calle o que había compartido algo con ellos y me decían, Pedro, vente a nuestra casa. No te quedes porque nos preocupas que estés con una tienda de campaña al pie del mar con todo lo que viene. Y tengo que contar otra anécdota. Que mi primera noche en una tienda de campaña, fijaos lo que son las cosas, fue el 10 de marzo de 2011. Perdón, sí, lo estoy diciendo bien, 10 de marzo de 2011. Yo me voy al sur de Okinawa, a una playa. Por supuesto, en esa época todavía no tengo ni teléfono móvil, ni radio, ni nada, ni televisión, por supuesto. Estoy ahí y de repente, hacia las 4 de la tarde, un señor me intenta dibujar un plano como que la marea va a subir. Y yo a las 5 había quedado con la primera persona que conocía en el aeropuerto, un okinawense que me había invitado a una fiesta a su casa. Iba a cocinar tortilla de patata, una vez más, para todos los invitados a esa fiesta. Y entonces, el 11 de marzo, este hombre me dibuja algo diciéndome que me tengo que marchar de la playa. Le digo, bueno, pues a las 5, total, la marea está muy baja, me da tiempo a recoger mi tienda de campaña y marchar. Y 5 minutos después vienen dos señores trajeados, me preguntan si hablo inglés, les digo que sí, y me dicen que tengo que abandonar inmediatamente la playa por un riesgo de tsunami. Así lo hago, voy con ellos, me dicen que a dónde voy, les digo que a casa de un amigo, que voy a coger un autobús, me dicen que no, que me llevan ellos hasta la casa de amigo en coche, que son los encargados de vigilar las costas, y por el camino me entero, porque la radio está puesta, les pregunto qué ha pasado y me dicen que ha habido un tsunami y un terremoto en Sendai, al lado de Fukushima, en el norte de Japón, que si no me he enterado de nada, ¿no? Y por supuesto no me había enterado de nada, y bueno, siempre digo que si el terremoto y el tsunami hubieran venido por Okinawa, a 2.000 kilómetros al sur, pues yo no estaría aquí hablando con vosotros casi seguro, porque imaginaros, estaba en una tienda de campaña yo solo, ¿no? Bueno, el espíritu, como decías, el furaibo, ¿no? Furaibo. Sí. Furaibo, bueno. Furaibo, en asturiano también va. Bueno, y estás allí en Okinawa, y luego llega el momento, bueno, cuéntanos algo más de, si quieres, de Okinawa, si te olvidó algo, o seguimos rumbo para arriba. Sí, bueno, van a ir surgiendo porque en Japón todo está muy mezclado, entonces irá surgiendo. Ya os he contado básicamente que es una cultura de mezcla y, bueno, irán surgiendo cosas. Bueno, tradiciones, pues mira, dos o tres cosucas básicas. Una es que, al igual que en algunos lugares del norte de España, hay una tradición de dos toros enfrentados luchando por la fuerza, ¿no? Curioso, ¿no? Me ha recordado mucho a España, ¿no? Son como una especie de dos bueyes o de toros muy fuertes que tienen que luchar y ellos lo llaman toro. Los toros de allí, en plazas circulares también, por cierto. Dato curioso. Ya os contaba que encontré hórreos asturianos también. La única diferencia es que la madera de fuera, en lugar de utilizar el castaño, es bambú. Lo que hay. Y que la muela o tornarratas que llamamos aquí, que aquí suele ser de pizarra normalmente, de piedra de pizarra, allí es también de madera. Pero con los pegollos exactamente igual, y con la misma función. Estás en Okinawa y subes al norte y lo haces a dedo, ¿no? Vale, entonces ahí, ya que no pude llegar a Okinawa en barco, decido que sí voy a salir de Okinawa en barco hacia las islas principales japonesas. Entonces en un viaje en barco, en ferry, que me lleva 24 horas, para que veáis las distancias. Sí, una distancia considerable. Sí, es que estamos hablando de que Okinawa es como aquí las Canarias, para que os hagáis una idea. Está muy lejos espacialmente y culturalmente del resto de Japón. Es el lugar de veraneo de los japoneses, ¿no? Y por cierto también, ya termino de contar otra cosa más, que es que a raíz del tsunami y terremoto, mucha gente de Fukushima, que han quedado sin casa, el gobierno les da alojamiento en Okinawa, porque es el lugar más alejado y donde se está generando mucho empleo, y les da una oportunidad de darle durante 6 meses una casa gratis en Okinawa, el gobierno japonés, a los damnificados del tsunami y terremoto. Entonces, no pasé por Fukushima, pero sí conocí mucha gente afectada por ese suceso, desastre natural. Entonces, bueno, pues llego hasta ¿dónde? Pues a un lugar también muy emblemático, hasta donde habían llegado esos primeros jesuitas portugueses, a Kagoshima. Estamos al sur de la tercera isla por tamaño en Japón, que se llama Kyushu, al sur. Entonces llego allí, es donde está Nagasaki, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Entonces llego a Kagoshima y me pasa algo increíble, que mi viaje al azar también ha sido determinante. Desde que estaba en Okinawa y había empezado a leer sobre las culturas o los grupos étnicos que hay en Japón, había descubierto que fundamentalmente hay 3 grupos étnicos. Al igual que en China, hay uno que es el mayoritario, que se llama Yamato, que es el que nosotros conocemos como japoneses, por decirlo así. Estos Yamatos provienen del centro de Asia, posiblemente de la región de Mongolia, y entraron por Corea y fueron desplazando a los primitivos habitantes del Japón, que se llaman Ainu o Ainos en castellano, en español, y los fueron desplazando hacia el norte, concretamente hasta la isla de Hokkaido, de la que luego hablaré más adelante, que es la que está más al norte de Japón, prácticamente allí en la frontera con Rusia, ¿no? Entonces, curiosamente, hay testimonios de que los primitivos habitantes de Japón, y eso te va a sorprender, tenían ojos azules. Ojos azules. Por ejemplo, y eran muy barbudos y muy peludos. Es decir, muy similares a los rusos de hoy. Para que nos hagamos una idea. Entonces, estos Yamatos que vienen del centro de Asia, de pueblos seguramente mongoles, son los que entran por Corea, por la península de Corea, van desplazando porque son culturalmente más avanzados, sobre todo en el arte de la guerra, y los van expulsando hacia el norte. Y son los japoneses actuales. Curiosidad, ¿no? Entonces, como cultura también, vamos a diferenciar en Japón entre 3 culturas. Yamato, que es la japonesa que nosotros conocemos mayoritaria, okinawense, de la que ya hemos hablado al sur, y en el norte, que terminaremos el programa hablando de ellos, los Ainu. Ahora hablamos entonces de qué me pasa. Yo empiezo a investigar sobre estos Ainu a través de varios libros de antropología en Okinawa, porque hay mucha conexión también entre los okinawenses y los Ainu, incluso en sus lenguas también. Y a los dos les ha pasado algo en común, y es que la influencia de la cultura japonesa ha sido tan grande que han perdido su alfabeto. Bueno, en el caso de los Ainu es que creo que nunca lo tuvieron. Era una lengua básicamente hablada como la mayoría de las culturas indígenas de América. Entonces, eso significa que la colonización es brutal y muy enorme de la cultura japonesa, ¿no? Porque si ya en tu lengua no tienes ni tu propio alfabeto, pues fíjate, ¿no? Entonces utilizan los alfabetos japoneses. Y entonces hay muchas palabras que se parecen mucho del okinawense a la lengua Ainu. Bien, entonces hay mucha simpatía y muchas ganas de los okinawenses, me animaban mucho a visitar a los Ainus y nunca nadie me supo dar un contacto, ¿no? Yo quería, ¿tenéis algún amigo que pueda visitar, que me pueda quedar con él una semana o algo así y conocer de lleno esa cultura? Y no supieron dármelo. Lo que sí hizo mi amigo y hermano Wataru-san es darme una referencia de un museo de los Ainus que hay. Los museos para mí han sido muy importantes en el viaje, porque a través del museo muestras tu interés en la cultura, generalmente hay alguien que hable inglés, donde ya le puedes contar un poquito el tipo de viaje que haces, y me han servido de puente con la población autóctona. Entonces, justo, no llevo ni 10 minutos apeado de ese barco que acaba de atracar en Kagoshima, voy caminando y veo 2 tipos japoneses que vienen hacia mí. Yo voy con mi mochila, con mi gorra, como turista o viajero más bien, y de repente se acercan hacia mí y me preguntan que de dónde soy, les cuento que de España, de Asturias, etcétera, Y yo les pregunto a ellos, ¿y vosotros de dónde sois? Y me dicen, somos de Hokkaido, la isla al norte de Japón. Y cuando me dicen Hokkaido, enseguida les digo, pues yo quiero ir a Hokkaido a visitar a los Ainu. Entonces, de los dos chicos, uno me mira fijamente a los ojos, emocionado, y me dice, yo soy Ainu. Y para mí es un honor que vengas desde España a estudiar nuestra cultura, una cultura que está a punto de desaparecer. Me dice, somos actores, bueno, uno es el técnico de sonido y otro es un actor, estamos haciendo una gira por las islas de aquí alrededor, pero en 3 semanas estaremos en Hokkaido, que es lo que yo habría estimado que más o menos me llevaría recorrer las islas de sur a norte a Japón en autostop. Y me dice, en 3 semanas, si quieres, me llamas y eres bienvenido en mi casa. Así que esa fue la historia tan sencilla y tan maravillosa, como después de cruzar todo Japón, terminé yendo al norte, a Hokkaido, para investigar la cultura Ainu en el final de mi viaje. Mientras tanto, ¿qué hice? Pues anécdotas varias de autostop. Empecé en Kagoshima, como os decía ya, el primer día hice autostop. Y el primer día me recogió una especie de comerciante. Aquí tenemos una palabra en Asturias. ¿Cómo lo llamamos aquí en Asturias? Un viajante. Un viajante. Me gusta mucho la palabra. Pues un viajante que llevaba, creo que, cleaners o algo así, era representante, iba de un lugar a otro, de una ciudad a otra, y me lleva en autostop. Entonces empezamos a hablar, medio en japonés, medio en inglés, le cuento mi historia, y cuando se entera de que viendo que vengo de España y que voy a hacer autostop, sucede algo increíble. Me bajo del coche, me regala varios productos que lleva y me regala 90 euros. Digo, ¿pero cómo me vas a pagar si encima yo tendría que pagar parte de la gasolina? No. Y esto es algo también como un denominador en toda Asia. Vienes desde muy lejos. Como vienes desde muy lejos, eres un viajero, toma. Y me paga dinero. Uh-huh. Bueno, y esto se va a repetir en mucho, camisetas, bueno, llaveros, un montón de regalos a lo largo de todo el viaje por Asia. Pero en Japón de manera más exagerada, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a ir durmiendo en tienda de campaña, casi siempre en áreas de servicio, porque se puede acampar en el jardín del área de servicio. Claro. Y utilizo los baños de la gasolinera o del área de servicio para mi aseo personal, y desde ahí voy continuando viaje. Anécdotas. Me recoge una mujer de mi edad, una chica sola. Yo tengo, como sabéis, como pues ya nací en el año 74, pues tengo 39 años. En esa época acababa de cumplir los 37, y una chica de aproximadamente 35-36, al atardecer me recoge sola. Y me dice, no, normal, no necesitas, pues te ayudo. Pero es que al día siguiente me recoge una madre con una niña de 6 años, que además quieren hacerse una vez más una foto conmigo. Claro. Y desde ahí a una familia viajando en autocaravana, o sea, todo tipo de gente. Y me encuentro mujeres viajando solas. Otra cosa también muy importante y muy esperanzadora. Nunca españolas, hasta el momento que yo supiera, sí estadounidenses, finlandesas y japonesas también. Por Japón, quieres decir, sí, ¿no? Sí, por Japón, sí. Viajeros como tú que iban solos. Pero mujeres, ¿no? Mujeres, ¿no? Y me dicen, bueno, que la única diferencia es que ellas no dormirían con el primero que les ofrece una casa, como hago yo. Me empieza a pasar eso ya en el viaje también. Ya hay gente que me sale que me dice, ah, bueno, pues les debo de ofrecer confianza o son así. Y de repente me dicen, bueno, ya que te hemos cogido, te llevamos un trecho, pero te quedas a dormir en casa. Entonces, por ejemplo, mi visita a Kioto se hace con dos chicos encantadores que me alojan. Uno de ellos casado con una chica de Uzbekistán. Con lo cual retomamos y empezamos a hablar también de la Ruta de la Seda y de Samarcanda. Y bueno, pues al final pues ellos son los que me enseñan Kioto. Que yo no tenía tampoco pensado ir a Kioto, pero me llevan ellos gratis y me enseñan de manera privilegiada ese lugar con tanta historia, ¿no? El dejarse fluir, ¿no? Dejarse claro, llevar. Pues sí, en Japón ha sido, yo creo que donde ya le había perdido el miedo a todas las cosas. Además, bueno, también hay que decir que el país goza de unas medidas de seguridad extraordinarias. Sí, vamos. O sea, entonces es un gusto viajar por allí. Entonces ha sido todo relativamente fácil, ha sido mucho más fácil de lo que esperaba. Entonces, durante 3 semanas y media estoy viajando de sur a norte por las islas principales japonesas, bueno, sobre todo por tres, Kyushu, Shikoku y la principal que es Honshu, donde están Osaka, Tokio, donde sucedió también el tsunami terremoto. Y finalmente llego a Hakodate, al norte de esa isla Honshu, y ahí tengo dos opciones, o cruzar por una especie de, bueno, por un tren subterráneo bajo el mar, como aquí en nuestro canal de la Mancha que tenemos el Eurotúnel, o coger otro barco, que fue lo que hice, y llegar en ferry hasta Hokkaido, que es una isla ya, bueno, todas las islas en Japón son volcánicas, pero esta es una isla con muchísimo relieve volcánico. Ahí es la que más me ha recordado Asturias, tengo que decir, porque es muy verde, con alta montaña también, y bueno, para los senderistas es un lujazo y un lugar, y donde, por cierto, viven esos Ainu o Ainos de los que os hablaba, que deben de quedar creo que 25 o algo así, puros, porque están tan mezclados con los japoneses, claro, que ya están a punto de desaparecer. Oye, una pequeña una información. ¿Cuánto te cuesta el billete en ese barco? Por hacernos una idea de la economía, no, recuerdo, no te acuerdas, las ¿no? Los conozco. Si quieres otro día, no, pero está en mi diario. En mi diario iba pegando todos los pases. No tengo ni idea, no puedo recordar. Pero bueno, ya estamos hablando de precios europeos. Nada que ver con China, Mongolia. Claro, eso de, no, más sí, que nada por comparar un poco, ver los precios de los transportes en Japón. Bueno, otra cosa Japón, que no he contado es que no viaje en transporte público en Japón porque es carísimo. A eso entonces iba, me ¿no? di cuenta, o sea, que si quería viajar, la única cosa que podía hacer era autostop o caminar. ¿Y había mucha gente haciendo dedo en Japón? No. No encontré a nadie. De hecho, tengo una anécdota que luego descubrí que estaba prohibido hacerlo en autovías, que era donde yo hacía por ir más rápido, claro. Uh-huh. Y resulta que, bueno, tengo una anécdota que estoy en una área de servicio, como os decía, y yo solía escribir en japonés el lugar al que iba, ¿no? Para que lo entendieran, cosa que les sorprendía también bastante. Verlo en su propia lengua escrito por un occidental, ¿no? Con mis limitaciones también. Bueno. Intentaba copiar ahí. Entonces llega la policía, me para, me saca de la autovía, me dice que está totalmente prohibido, pero me lleva a un lugar donde me dice, aquí sí que puedes. Y me piden disculpas, por cierto, varias veces por sacarme de allí, pues pero sea, me dicen que es que son las normas y las tienen que cumplir. Si te dejan en el carril de entrada, aquí puedes hacerlo. Me dicen allí, ¿no? Aquí en este lugar, y en ese sitio me ocurre algo maravilloso que también quiero compartir contigo, y es que por hacer eso, fíjate cómo es la vida, llego a una especie de pueblecito, ciudad, muy pequeñito, donde paro, ya busco una gasolinera que está dentro del pueblo, con lo cual ahí sí que es más fácil que un coche pare, y entonces ya puedes hablar y decirle a dónde vas. Y me para un tipo que no habla ni una palabra de inglés, pero solo le digo en japonés que soy español, y me dice, si no te importa, o lo entiendo más o menos, me dice, voy a parar a que visites y conozcas un amigo. Entonces me lleva a casa de un amigo suyo, que era un señor jubilado, que ha sido comerciante durante 40 años con Palma de Mallorca, que habla español, que está fascinado por la cultura española. Su mujer es maestra de ceremonia del té, enseña a mujeres a hacer ceremonia del té. No había querido ver ceremonia del té porque son precios prohibitivos para mí en Japón, sí, era para turistas. Sí, claro. Y ella de repente hace ceremonia del té conmigo, me empieza a batir el té con la famosa espumadera ahí, escobilla, y de repente le empieza a tocar la flauta shakuhachi para mí. Eso me pasa porque la policía me saca de la autovía, ¿no? Entonces es increíble cómo a veces como la vida te da cosas maravillosas. Y entonces me termino quedando con ellos y descubriendo su cultura. Sí, y en Japón, a 15.000 o 20.000 kilómetros, hablando español, ¿no? Con un japonés, ¿no? Yo muchas veces, a mí me ha pasado una cosa también así. Recuerdo una vez en la India, en Rajasthan, ¿no? Eso, en mitad de una plaza allí los comerciantes, oye, ven, tómate el té, que yo quiero aprender español, quiero practicar contigo, ¿no? Y yo me veía mentalmente, digo, pero bueno, a 10.000 kilómetros de casa, ¿no? Estoy aquí hablando con este hombre, ¿no? 11.000 kilómetros, ¿no? Bueno, pues a 11.000 kilómetros de distancia estás ahí hablando con un japonés que lleva 40 años comerciando con España, ¿no? Al final, en fin, cosas de estas, ¿no? De la vida. No hay mejor cosa que dejarse fluir, ¿no? Al final uno llega a la conclusión de que la vida nos lleva por buenos caminos y somos buenos. Bueno, y llegas allí a esa cultura tan tan escasa ya, ¿no? Y tan desconocida y tan minoritaria, ¿no? Uh-huh. De los Ainu. Entonces, bueno, ya tengo el contacto con Shinsuke-san, que es como se llama este chico que he conocido al sur de Japón. Y bueno, pues efectivamente, él vive en un poblado, podríamos decir, un poblado turístico, una ciudad ya turística muy pequeñita, ¿no? Es un pueblo más bien, donde los japoneses van a hacer turismo. Porque los Ainu se han dedicado tradicionalmente a hacer las artesanías, en cerámica, en cuero. Y entonces, pues bueno, pues viven de eso prácticamente, ¿no? Originalmente nómadas, ahora ya sedentarios. Entonces hay poblados enteros donde el gobierno japonés, digamos que ahora está viendo que están desapareciendo. Entonces ahora hay de hecho en el parlamento les declararon grupo étnico y están protegidos como especie humana, por decirlo así, ¿no? Entonces lo que hacen es que el gobierno japonés les da una vivienda arriba, y abajo pueden tener su pequeño tiendecita de artesanías. Entonces son calles enteras, pues un poquito como los gremios medievales de Europa, ¿no? Que son calles de lo mismo, ¿no? Entonces la zona de la cerámica en un lado, la zona del cuero en otra, pero prácticamente todos tienen de todo. A veces lo fabrican ellos, o otras veces pues lo compran a artesanos, y ellos son simplemente los vendedores. Entonces ahí estoy alojado una semana con la familia de Shinsuke-san, que bueno, nos tomamos muchísimo cariño. Me llevan a conocer el Museo de los Pueblos del Norte del Mundo, donde ahí descubro las conexiones, por ejemplo, entre Tuba y los Ainu, y bueno, y aprendo muchísimas cosas también. Y descubro una cultura que posiblemente haya sido testigo de las últimas personas que quedan, porque ya me decía que su madre sí que era Ainu, pero su padre menos. Entonces que están condenados a desaparecer. Este chico resulta que es guía de expediciones a las dos montañas que circundan Akan, que es la zona donde yo estaba. Entonces hay dos montes, curiosamente, esto en las culturas animistas es muy frecuente. Una montaña es el macho y otra la hembra. Uh-huh. El Oakan es el macho y el Meakan la hembra. Entonces nosotros subimos al volcán hembra en ruta, porque él es expedicionario, y me guió hasta allí, me dejó hasta su ropa de deporte y por supuesto me dejó quedarme en su casa con su familia. Y bueno, pues fue maravilloso también disfrutar de la naturaleza con alguien que la conoce y la vive de una manera tan salvaje, ¿no? Y tan cercana. Y eso son los, os he contado, como decía Marco Polo, la mitad de lo que ha sucedido, pero que ha habido tanto contacto y conexiones tan maravillosas con la gente que te enseña con tanto placer lo que conocen, ¿no? Que es una manera de viajar muy en profundidad, ¿no? Al final lo que queda de todos los viajes, hacemos muchas fotos, mucho tal, pero queda lo que tú has destacado en toda la entrevista, ¿no? Que es el factor humano, ¿no? Que es eso, la amistad, el conocimiento, el que todos somos seres humanos, todos necesitamos un techo y nada más, ¿no? Y que ellos lo entienden, además, así lo entienden. Yo creo que ellos entienden, sin darse cuenta, han hecho una diferencia básica, que yo la había hecho también, entre el turista y el viajero. Yo creo que el turista es aquel que viaja generalmente con cámara de fotos o de vídeo y que va a un hotel, con lo cual tiene poquitas posibilidades de conocer de cerca la población autóctona y las costumbres autóctonas. Mientras que el viajero yo creo que es otro nivel de otro calado diferente y que es mucho más cercano y más sostenible para la población que está allí. No viene tan dirigido desde el país de origen, sino que hay mucho más cercanía al lugar al que llegamos. Y yo digo que el gran tesoro que me he traído es la gente, ¿no? El haber conocido a toda esa gente tan maravillosa, que bueno, unos más y otros menos, como en todos los sitios, pero tan hospitalaria, y que sin conocerte de nada me han dejado entrar hasta la cocina, y con los que yo estoy muy en deuda ahora, y que me encantaría tener la suerte de poder hacer lo mismo por ellos ahora y dar a conocer también el lugar en el que vivo y del que estoy enamorado, que es Asturias. Bueno, una japonesa ya vino, ¿no? Vinieron dos, una para quedarse y otra vino de paso, y espero que, bueno, evidentemente los japoneses a priori son los que tienen mayores oportunidades de venir, primero porque conocen mucho España. Otra cosa curiosa es que me he encontrado muchísimos japoneses que ya habían estado en España, uh-huh, o que ya habían hecho un viaje de la vuelta al mundo o por Europa, casi siempre en autostop. Fijaos qué cosa más curiosa. Sí, sí, no. Eso me lo he encontrado bastante frecuentemente. Entonces, digo que de todas las culturas que he visitado, estas siete que hemos estado comentando, que las recuerdo rápidamente: tubana, mongol, tibetana, china, y luego en Japón, tanto okinawenses como yamato, o japoneses propiamente dichos, o ainus, seguramente pues los japoneses sean las tres culturas japonesas los que tienen mayor poder adquisitivo económico y por tanto mayor facilidad para poder hacer un viaje algún día por Europa y España, ¿no? Pero bueno, ha habido cosas tan maravillosas, y permíteme otra anécdota más. Después de haber estado en Mongolia en una escuela enseñando inglés con una profesora, Erdin Tuya, con la que me entendí muy bien, teníamos maneras muy similares de ver la enseñanza, resulta que esta mujer viene a vivir a Suiza un año a estudiar francés y otras lenguas y a estudiar un poquito la manera de enseñar en Europa. Y por otro lado, una amiga, Begoña, que había, no sé si recordaréis, en Asturias durante unos años hubo una exposición permanente sobre Mongolia que se llamaba Territorio Nómada, que estaba entre en Borines, Piloña, y entonces ella había traído una chica de Valencia que terminó viviendo en Asturias y que se había traído veintitantas yurtas, y había hecho un museo sobre Mongolia. Cada yurta era un aspecto de la vida en Mongolia, muy interesante, pero me decía que por motivos económicos pues que no podía ser sostenible, se tuvo que marchar, y terminó marchando con su novio a vivir a Suiza, a los Alpes, y entonces vivían en una vivienda tradicional mongol, en una yurta, en un ger. Entonces imaginaos la cara de la chica de Mongolia, de la maestra de inglés, yendo, caminando por los Alpes y ver una vivienda tradicional de su país. Lógicamente se acerca, pregunta ¿de dónde eres? Y Begoña dice: soy de España. Y dice: ah, pues curiosamente hemos tenido un español en Mongolia el año pasado en las clases. No será Pedro, sí. Pues fíjate, así es el mundo y así de conectados estamos. Cuanto más andas por el mundo, más pequeño es. Totalmente de acuerdo. Más pequeño es, sí, es cierto. Bueno, Pedro, solo me quedará... Bueno, una pregunta más. De todo lo que has visto, de todas las culturas, ¿con cuál te quedas? Porque antes te he preguntado por el paisaje, pero ahora ya te pregunto más en concreto con la cultura o, bueno, no sé, con la gastronomía. Es la pregunta más difícil que me has hecho en toda la tarde. No lo sé, sinceramente no tengo respuesta. No lo sé. Si es verdad que mucha gente me ha dicho: ¿y cómo no te has quedado? No he encontrado ningún sitio que me haya llamado tanto por dentro como decir: me quedo. para pasar una temporada así, sobre todo por la gente o por el lugar. Pero ya os digo, vivo en Asturias, yo tuve el flechazo amoroso con el mar Cantábrico y con Luarca, de momento lo mantengo después de casi 13 años, y después de haber pasado un año fuera y de echar muchísimo de menos al mar. Pensad que he estado 7 meses y medio, después de vivir durante más de 10 años frente al mar todos los días y verlo al atardecer y al amanecer, de repente me paso 7 meses y medio caminando por el centro de Asia sin ver el mar. Entonces lo he echado mucho de menos. Pero no he encontrado ningún paisaje, ni humano ni físico, que diga, este es mi lugar, como sentí aquel día con 17, casi 18 años, cuando llegué a Luarca. No sé, si alguna vez lo siento en otro lugar, bueno, pues habrá que marchar, a ver qué pasa con el Nepal, qué sorpresas me deparan. Bueno, pues eso, es verdad. Antes de despedirnos, recordar que se va a Nepal, pondremos un enlace en la página con la agencia, ¿no? Porque así, bueno, oye, ya sabéis, todos los que estáis ahí otro lado, todos los que queráis ir a Nepal, y podéis ir con Pablo, que ya lo conocéis, que ya sabéis que sabe de lo que se trata y de lo que tiene entre manos, y puede ser una fuente de información y un intercambio humano importante, ¿no? Bueno, pues Pablo, agradecerte con todo corazón el que hayas estado aquí, que nos hayas dedicado tu tiempo, sobre todo tu tiempo, llevamos un buen rato hablando, pero tu sapiencia, y agradecértelo de todo corazón, y decírtelo que me das envidia, Sara. Una envidia tremenda, porque alguna que otra vez, yo ya lo he dicho, tengo pendiente un viaje a ciertas zonas de Asia por donde tú has andado, no exactamente, pero bueno, tengo pendiente el viaje de mi vida, está en esa zona, en el desierto del Taklamakan y Uzbekistán y toda esa quizás zona. Quizás a lo mejor lo vamos a hacer juntos, quién sabe. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Y tengo muchísimas, muchísimas ganas, y me las ha abierto más todavía el apetito, ¿no? Bueno, pues entonces, yo dos cosas me gustaría decir antes de terminar. Las que quieras. La primera es que os podéis imaginar que estoy muy agradecido, no solo con la gente que me ha acogido por el mundo, por Asia, sino con la gente que ha hecho posible que yo me pudiera marchar, porque eso es otro capítulo para hablar también. ¿Qué tuvo que pasar para que yo por fin, después de 30 años, pudiera paralizar mi vida, marcharme y luego volver, quedarme con la casa que tengo, con mi vehículo, con mi puesto de trabajo? Pues se tienen que dar una serie de posibilidades y de ayudas para que yo pueda hacer eso, de amigos, ¿no? Pero también es verdad que mucha gente que me ha dicho, al igual que tú, que siente envidia sana, ¿no?, de poder marcharse porque le gustaría hacerlo, y que me han dicho, bueno, ya que no lo puedo hacer yo, perdón, hazlo tú por mí, ¿no? Entonces, eso da mucha fuerza, ¿no? En los momentos difíciles, saber que en tu mochila vas cargando con los sueños de mucha gente, te abre muchas puertas y te da mucho coraje para dar el siguiente paso, porque también hay momentos difíciles, como en todo viaje, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo también quería agradecer haber tenido la suerte de que mi entrevistador sea Juan. Para los que no habéis estado viendo esto, sino solo escuchando, yo he estado tomando notas, porque yo en esta entrevista también he aprendido muchas cosas, ¿no? Entonces es una gozada y un privilegio poder tener a un locutor, a un entrevistador que sabe de lo que habla, que está documentado, que siente pasión también por los temas que de los que habla el entrevistado, y que encima puede aportar también datos. Vamos, no se puede pedir más, así que un enorme placer. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, pues gracias por estas palabras, y no, pero que hay que agradecer es a ti, que es el que has estado y que has venido y que muy amablemente nos has concedido tu tiempo y sabiduría. Bueno, llega el momento de despedirnos. Antes me hablabas de un tema, ¿no? Un tema musical que decías que había que poner porque te gustaba especialmente, o... Sí, bueno, porque creo que es el origen de mi viaje, ¿no? El uno, ¿no? Sí. Es un tema muy especial para mí porque es justamente como empezaba aquella serie de televisión de la radio televisión italiana, la serie Marco Polo. De Giuliano Montalvo, algo así se llama el director, si no recuerdo mal. Y entonces esos primeros acordes, esa primera melodía como de violines de Ennio Morricone, o quizás hecho por sintetizador, no sé, yo creo que es una orquesta la que toca, una filarmónica. Entonces siempre me han despertado las ganas de viajar, entonces espero que quien lo vaya a escuchar justamente ahora después, pues también le despierte su instinto viajero. Bueno, pues voy a hacer un apunte biográfico. Pedro... Es con esta sintonía con la que él le entra ganas de viajar. A mí es con la de La Ruta a la Seta de Kitaro. Mi mente se va. Así que bueno, con Ennio Morricone y Marco Polo, en este viaje que acompaña, que nos ha presentado hoy Pedro Polo, que nos dice adiós. Gracias, Pedro, de nuevo, y hasta la próxima. Gracias y buen viaje para vosotros también. Igualmente, para todos. Así que ya lo sabéis. Saludos para todos desde Radio Crash y hasta una próxima ocasión.